Barbra Streisand. Buenas tardes, golfos. Hemos vuelto cuando son las 7:57. Hoy ni siquiera las 8. Vamos a esperar a ver si podemos coincidir los aplausos con la presentación de nuestro personaje de hoy, porque hoy viene fuerte Golfcast, Golfcast 15, y hoy traemos... viene cargada la cosa, y como siempre, hoy sí que necesito ayuda. Está al otro lado del cable de cobre mi compadre Pablo Guimerá. Pablo. Hola, muy buenos días. 8 también aquí en Arizona. No, coño, 8 menos 3. Menos 3, claro, menos 3. Ah, vale. Entonces, aproximé al número mayor, redondeando. Eso, venga, redondeando. Pero ya para no volver más loco al personal, ya. Si digo yo que son las 8 menos 3 y dices tú que son las 8, pues ahora ahí ya sí que hay un uso horario que no conocemos. Sí, esto es el triángulo de Bermuda. Bueno, hoy, antes del personaje, patrocinadores, ¿no? Basta. Aunque el personaje ya está empezando a hablarnos por el chat. O sea, que tiene ganas de hablar, el personaje. El primer personaje que está en la típica sala verde que tienen todos los programas de televisión donde está el invitado, pues ya está hablando desde ahí. O sea, si tuviéramos un micro ya estaría hablando. Pero le hemos mutado para que esté calladito. Le hemos mutado, eso es. Así que, bueno, vamos a empezar con los patrocinadores, que es lo que nos da... el dinero para poder continuar con este proyecto. El cash. Somos gente de taco. Somos gente de cash. Y tenemos y nos bañamos en dinero estos días. Así que nada, bueno, voy a empezar yo con el primero, porque como sabéis, hemos inaugurado una plataforma de contenido, Golfosnet, que produce películas, y ya han empezado a llegar guiones aquí. Ya no nos mandan ni la película, nos mandan los guiones. Y nos ha llegado un guión de un proyecto que es impresionante, que va a ser el peliculón de este verano y que se llama Jurassic Park. Es un millonario que concibe una idea descabellada. ¿Qué pasa si se pudiera tener bajo las paredes del mayor a seres con miles de millones de años, seres que creíamos extinguidos? Pues pese a la posición de todos sus asesores, ese plan se lleva a cabo y en el mayor, Antonio de Nebrija, se encierra a colegiales durante 6, 7, 10 o 15 años. Pero todo sale mal, por supuesto, como todas las películas, y entonces los novatos contemplan con terror cómo esos peligrosos depredadores andan sueltos por las instalaciones. Son seres del Jurásico, como el Alfa Paco Prietosaurus, Ernesto Globeroraptor, el mítico Daniel Pelus Pelus, o el Miguel Bravo No Gané Ningún Título en el Mayorsaurus. Quiero aclarar que esta es una película de terror, y por lo tanto es una película no recomendada para menores de 18 años. Así que próximamente en Golfosnet, Jurassic Park. Ahí queda eso. Uf, peliculón, ruso. Y la verdad que esos seres del Jurásico dan bastante miedo. Sobre todo si eres un nuevo que vienes fresco al mayor. Claro, y te ves gente con tanta experiencia esos seres. Y después, por ejemplo, el Miguel Bravo No Gané Ni Un Título en el Mayorsaurus. Eso puede ser horrible, ¿no? Contarte uno sos tu primer día en Madrid. Uf, imagínate. Bueno, para dar la vuelta. Uf. Bueno, venga. Bueno, sí. vamos con el siguiente, venga. Bueno, el siguiente, tenemos otra escuela. Han habido muchas escuelas en nuestros patrocinadores y hoy viene otra nueva. Y esta es la escuela de éxito Ramón Pardo. ¿Siempre has querido ganar a algo? ¿Eres el Michael Ballack de tus colegas? La escuela de éxito Ramón Pardo te ayudará a subir esa autoestima hasta un nivel máximo, rozando lo delirante, al nivel Rubén Darias. Te creerás que puedes comerte el mundo aunque seas pescadilla y no tiburón. Nuestra escuela te dejará ganar al pádel, a la pocha o cualquier otra competición para que puedas presumir delante de tus colegas. Con el código Ramón el Subcampeón, todo junto, Ramón el Subcampeón. O sea, no Ramón el campeón, Ramón el subcampeón. El subcampeón. Ah, vale. Nuestros trabajadores se desplazarán gratuitamente a países como Argentina para que puedas ganar al pádel e intentar pillar cachos por allá. Escuela de éxito Ramón Pardo. Donde vamos, tú triunfas. Grande, grandes patrocinadores, ¿eh? Sí, gente, la verdad que la grandes gente... Grandes patrocinadores. Y encuentran, la verdad que todas estas escuelas o negocios encuentran, ¿sabes? Mercado, en muchas necesidades de la sociedad. Hay nicho. Para ser un ganador igual no hay tanto nicho, pero para quedar segundo hay nicho. Y la verdad que eso, yo los he visto actuando y la verdad que son bastante buenos. Esa escuela es muy buena. Muy bien. Pues nada, oye, vamos... Madre mía, con lo que vamos ahora. Si, bueno, es que te voy a pedir algo imposible. Te voy a pedir algo imposible. ¿Cómo describes al invitado de hoy? Bueno, es que es indescriptible, pero ¿cómo lo describes? Joder, y vea que he estado pensándolo estos días y no puedo. No puede... No puedo ruso. Hoy me quedo sin palabras, te lo digo en serio. Sin palabras. Ojo, que eso ya en sí es una pista, yo creo. Sí, es una pista sin palabras. Bueno, yo voy a decir que el personaje que tenemos hoy es como un gremlin. Tiene ciertas normas. Si le das de comer después de las 12, te monta aquí un Cristo, se puede volver loco, luego puede estar normal a los 3 segundos. Es imprevisto. O sea que hoy puede ser el último Golfcast que grabemos. No sabemos lo que va a pasar aquí. Sí, puede ser tu mejor colega, tu peor colega en una cuestión de segundos, vamos. Madre mía. O sea, que ya, para no poner ya los dientes más largos, vamos a dar paso ya al invitado. Invitado, por favor, preséntese. Bueno, chavales, acabó la espera. Esto es el Golfcast que todo el mundo estaba esperando. Este Golfcast va a estar en los anales de la puta historia. Va a estar expuesto en un puto museo. De mí y voy a darlo todo. Pero este tío, ¿dónde va? Sigo sin palabras. Sin palabras, tío. O sea, pues yo creo que igual podemos pedir ya la canción y cerrar esto ya en 6 minutos. Cerramos el chiringuito. Ay, Dios, qué largo se va a hacer esto, por Dios. Rubén Darías, bienvenido. ¿Qué? Dime. No, sí, que queremos que la audiencia sepa que estamos dispuestos y sabemos que es muy posible que hoy sea el último Golfcast y que nada, que queremos agradecerle a todos ese apoyo durante tantas semanas y que nada, que ha sido un placer. Sí, son finales. Y saludos al señor juez. Saludos al señor juez. Darías, hay que contar que muchos melones y mucho cash, pero que el audio que nos traías hoy, que nos querías traer a Golfcast, querías venir con un sistema de audio indigno de este programa. La verdad es que sí, hemos tenido problemas al principio. Yo os pido perdón, la verdad es que... Mira, las primeras palabras que... Llevo días dándole vueltas a las primeras palabras que diría en el Golfcast. Y mira, mis primeras palabras van en agradecimiento a vosotros dos, tíos. Porque en estos días de confinamiento, colegas, se agradece muchísimo que estéis ahí. Que nos deis estas 2 o 3 horas, incluso, Pichi, vamos a hablar de 2 horas y 1 hora de blanqueo, pero bueno, estas 2 horas de entretenimiento, tío, que sé que luego la edición y todo el tema de los patrocinadores y tales, todos lleva un curro del carajo, así que muchísimas gracias a los dos y gracias por tenerme aquí y bueno... Vamos, hostia. Bien, joder, empezamos con mamadita. Eso gusta, eso. Bueno. Sí, pero eso significa que quiere blanqueamiento él. Quiere blanqueamiento. Sí. Hoy viene con la idea de hacer un pichi. Pero bueno, ya estamos preparados. El día de Pichichi nos pilló un poco la guardia baja. Pero hoy me da que no va a colar. Pero bueno, lo intenta. Bueno, a ver. No nos vayamos por las ramas. Darías, ¿has traído un refrigerio para el programa? Sí, de hecho, fui a Liver esta mañana con su correspondiente mascarilla y tal, a comprar cerveza y tal, pero me dije, a la mierda la cerveza. Si total, soy un puto alcohólico. Así que tengo un whisky que tiene historia. Vale. No sabéis, pero a mí me encanta el whisky y a mi padre también, es una historia familiar. Y... En fin de año, tanto en fin de año como cualquier día, pero sobre todo en fin de año, yo tengo una tradición familiar con mi padre, que es que yo le llevo siempre un vino y un whisky que nunca haya probado y que sea bueno. O sea, ya llevamos así como 15 años y es muy complicado, ya se hace muy... Sí, dime. Cada año un vino y un whisky, las dos cosas. Un vino y un whisky. Además, solo le gustan de Ribera del Duero. O sea, me he quedado sin río ya. Porque me he quedado de arriba abajo. Y uno de los whiskies que siempre le he llevado Talisker, le he llevado Lagavulin, le he llevado Ardbeg, le he llevado un montón de... O sea, le encantan de Escocia, de Single Malt, o sea, Malta simple de Escocia, ¿vale? Y el que traigo hoy se llama Arran, que es de la isla de Arran, que tiene 10 años, es un whisky de pura Malta, ¿vale? Y tiene su historia, porque yo me acuerdo en mi cumpleaños de, no sé si fue del 28, 29 años, bueno, perdón, más adelante, yo creo de 30, 31, que estaba ya con Lili, y Lili me invitó a ir a Escocia, ¿vale? Y tal. Entonces, cuando fuimos a un bar, ese bar tenía como más de 1000 whiskies o algo así, y tenían una carta, tío, que era como una especie de cuadrante de Garner. Y entonces, arriba eran los más suaves, para la derecha eran los que más turba tenía, los que más tierra tenía, no sé qué, para abajo los más jodidos y tal. Entonces yo agarré la carta y digo, bueno, mira, mi favorito es el Lagavulin, ¿no? Y lo dije al camarero y me dijo, pues si te gusta el Lagavulin, 16 años, que además es bastante bueno, prueba el Arran, tío, porque el Arran es suave como las piernas de un adolescente y te va a entrar de puta madre. Y mira, lo probé y cambié del Lagavulin, que era mi favorito, al Arran. Y como esta es una ocasión muy especial, pues me voy a meter un lingotazo de Arran fino. Venga, pues vale. Hasta aquí el Golfcast de hoy. Y hacemos media hora aquí hablando de whisky, cabrón. Venga, pues. Y seguro que tiene Whisky Dick ahí. Y el tío se ha montado la historia de Arran, que lo estaba buscando yo y todo. Existe la isla. Subiré las fotos luego, te lo prometo, a Golfcast. Venga, vale. A ver, haznos algún sonido que pueda hacer. Entiendo que la botella no se va a abrir, pero. Ahí tiene los. Vale, coño, eso sí. El sniffer. Vale, copita. Ginebra seguro que no es, ¿eh? Porque ya se la bebieron. Vamos, eso era Whisky Dick. Junior, venga, toma el testigo. A ver, y... A ver, ay, que me hago mayor. A ver, hoy traigo una de Arizona también de, ¿cómo dice aquí? Locally Brew, o sea, muy local. Hay que apoyar ahora mismo al comercio pequeño, ¿no? Al comercio local estos días. Claro, joder, sí, vivo el comunismo. Y la cervecería se llama Huss. H-U-S-S. Y Hass, es, como Tommy Hass. Pero en vez de la A, la U, ¿no? Vale. Y es una alemana, una rubia, y se llama Scottsdale, que es una zona de aquí de Arizona. Que Scottsdale es lo que le llaman la pequeña Vegas. Y si algún día alguien viene por Arizona, lo sacamos de fiesta, que es una auténtica locura Scottsdale. Y ahí va mi gratita. Bien, se ha escuchado. Bien. Se ha escuchado. Bueno, vale, yo voy a acabar. Yo hoy necesitaba mi medicina habitual para el invitado. Entonces me he traído una 1096, que es la cerveza con la que me encuentro zen, porque el invitado así lo requería hoy. Hay que estar hoy zen. Así que aquí va una botella, un tercio de 1096. Y como siempre, tiro un poco por el portátil. Bueno. Pues nada, el brindis habitual, por vosotros y por los golfos. Venga, chavales. Venga. Uf, este whisky, joder, tiene historia, macho. Hombre, Arran, tío. Arran, el mítico Arran. Dime la verdad que lo has buscado, coño. Lo he buscado. Existe la isla. Pero sin más dilación, Junior, en tus manos queda, Rubén. Uf. Espera un momento, ruso, que tengo problemas técnicos... Bueno, yo voy a comentar que es increíble, tío. Junior. Comenta. Es increíble, Junior. Tú dale alas. Espera, porque primero había una zanahoria, ahora va a haber un palito. Es increíble, Junior, tío, que después de... ¿Cuánto llevas fuera de tu isla, tío? Fuera de nuestra isla, ¿vale? Llevas, yo qué sé, ¿qué llevas? ¿10, 15 años ya? De Tenerife desde 2005, de España de 2010. Por eso, tío. O sea, llevas 15 años, tío, fuera de tu isla... Y sigues teniendo el mismo acento, coño. O sea, es bueno, que no se te... Mismo tampoco, ¿eh? No, bueno, sí. O sea, antes lo tenía peor, más cerrado. Pero Pero coño, yo qué sé, a mí se me ha ido casi todo. O sea, casi todo. Sí, hombre, tú pareces de Cuenca. Sí, sí, claro. Compañero de jabalí. No, digo que se me ha ido el acento, no que nunca lo haya tenido. Que no, pero... que no, Rubén, que no se te ha ido. Ah, bueno. Pues. No, a ver, las C sí las dices, pero... A ver, tiene una... O sea, te lo tendrá menos marcado, pero acento peninsular castellano no, tampoco. No. Yo no digo eso, pero me sorprende, tío, que... Yo qué sé, yo cuando estuve en Estados Unidos, pues al llegar, yo decía cosas como, sí, sí, yo sé, ¿sabes? Y traducía directamente del inglés en mi cabeza al español. Sí, sí, yo sé. O... Eras Donald Trump. Estaba con... Junior, por favor, suelta la ronda. Venga, vamos, venga. Venga, Daria, ronda rápida, lo dejamos ahí. Dale. ¿Cómo eso? Me da miedo decir esto, pero primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Y que no nos puedan detener, por decirlo. Eso. Que Susana Griso no pueda pasarse por aquí. Venga, a ver. Primera pregunta. Di la respuesta y después explica por qué. ¿Utrilla o Pichichi? Utri. ¡Uy, va! ¿Qué Utri sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas, ¿quieres matizar algo o lo dejas ahí abierto? A mí, bueno, a ver, ambos son mis colegas y ambos... pero yo me lo paso muy bien con Utri, tío. Si tengo que escoger... He pensado Utri la respuesta, porque si tengo que escoger con quién pasar, yo qué sé, una isla desierta o con quién pasar una puta noche de fiesta, escojo el Utri, tío, porque con el Utri te ganas todo el rato, 100%. Vale, perfecto. Pues muy bien. Muy bien. Respuesta bastante sensata y que les coserá a Pichi, porque encima de ser tu putita en el trabajo, más o menos, también va a ser, pues, ¿qué vamos a hacer en la vida? Hablaremos de ello. Sí. Venga, segunda pregunta. Esto va de cine. A ti te gusta mucho el cine, en muchos sentidos. Me encanta. Wall Street de Michael Douglas o Risky Business de Tom Cruise. Yo diría que no he visto ninguna de las dos, pero vamos. Ahí va, chaval. Pero actúas como en una, ¿no? Sí, actúo como en una. No, me gusta el lobo de Wall Street, pero... Vale, el lobo de Wall Street, lo dejamos. Creo que me gusta. Creo que la de Michael Douglas la he visto, pero no la recuerdo, tío. Es que son películas antiguas, pero sí. Vale, el lobo de Wall Street, me vale como respuesta. Aceptamos pulpo como animal de compañía. Eso es. Venga, la tercera. Esta va a ser complicada, la verdad. ¿Tu mejor momento deportivo es el salto de la rana o el uno contra uno contra Stifler que nunca sucedió? Pero espera un momento, ¿cómo que no sucedió, cabrón? Te recuerdo, y esto va para un palito, ¿eh? Recuerdo venga. Que con una fría noche en Tudela, volviendo de fiesta y tal, que nos retamos. O sea, la rata y yo nos retamos y venga, un uno contra uno. Yo borracho como una... ¿Y cómo acabó el tema? Que lo hundí. Que recuerda lo que... Lo hundí en la mierda. O sea, vino contra mí y lo reventé. Se lo reventó a la rata. Vamos, que se lo puede... Reventadísima la rata. Se lo puedes preguntar a Chacón, que estaba por ahí. Creo que Pichi también estaba. ¿Colita entre las piernas la rata? Sí. Vale. ¿Y no te sacó las tenacitas? Lo intentó, pero no me dejé. Bueno... Entonces nos quedamos con ese momento en Tudela como mejor momento deportivo. Pues puede ser, porque los demás... Yo soy malísimo para el deporte en general, pero malo. Vale, venga. No, me vale ese momento. Ya el palito ha estado bien, bien hilado. Sí, la rata que va aquí alardeando, pues se ve que mordió el polvo, vamos. Está bien. Sí. Bueno, esa noche también tiró un par de fichitas. Me estoy acordando de esa noche. Pero bueno, venga, dale. Venga, cuarta pregunta. Un clásico de nuestra ronda rápida. ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado? Pues mira, me lo estuve pensando en estos dos días y tengo dos, ¿vale? El que siempre me han dado, que es el que Antonio Moreno os dio en el Golfcast, de que piensa antes de hablar y tal y todo ese rollo. Que bueno, siempre me lo han dicho, nunca he hecho caso, pero ahí estoy. Y luego tengo dos de mi padre, ¿vale? Ese era el estándar, el que diría todo el mundo, pero luego tengo dos de mi padre, tío. Y uno viene hilado por el tema de Noval. O sea, Noval, en el Golfcast, cuando estuvo aquí, dijo, haz muchos amigos en el colegio mayor, y porque ellos te van a ayudar mucho en tu futuro. O sea, mi padre también me dijo lo mismo cuando era pequeño. Me dijo, haz amigos siempre que puedas, haz amigos, ten amigos hasta en el infierno, porque nunca sabes cuándo te pueden ayudar, ¿sabes? Que me dio, que es muy familiar y muy, muy emotivo, es todo hijo, digamos que toda generación venidera tiene que ser mejor que la anterior. Es decir, y eso tiene su razón de ser. O sea, el abuelo de mi padre era pescador en La Gomera, mi abuelo era trabajador de puerto, ¿vale? Empezó cargando cajas y luego llegó a ser gerente del puerto. Mi padre fue director de banca, pero nunca acabó la carrera, ¿vale? Se quedó en segundo, no pudo acabarla por temas económicos y tal, no se podía ir a Las Palmas. Y mi padre me lo dijo cuando yo tenía 15 años, me dijo, tienes que ser mejor que yo, tienes que ser mejor que yo. O sea, tienes que subir ese peldaño, pero ya no por mí, por la familia, sino por la propia humanidad. Es decir, la mejora de la especie, ¿no? Exacto, tienes que mejorar, ¿sabes? Tienes que mejorar la especie, tienes que ser mejor persona, tienes que llegar a una carrera que, a ver, no todo, lo estoy simplificando, pues no todo es tener una carrera, ¿sabes? Pero tienes que ser mejor persona, ¿sabes? Tienes que saber más que yo, tienes que cobrar más que yo, tienes que ser mejor persona que yo. O sea, tienes que subir ese peldaño, ya sea profesional, personal o económicamente, pero tienes que subir ese peldaño, tienes que mejorar la especie. Y eso, la verdad, vale, es que lo he intentado llevar a cabo y está jodido. Mi padre llegó muy alto, colega. Muy, muy alto. Bueno. Pues me gusta el consejo, ¿eh? Bueno, tiene su razón de ser. Como bien dices, es algo natural, ¿no? Que vayamos hacia adelante, si no estaríamos jodidos. Sí. Junior. Aunque supuestamente ahora, ¿cómo es? Las generaciones nuevas tendrán una vida peor que la de sus padres o la nuestra. ¿Cómo es eso? Sí, vamos. Dice básicamente que seremos la primera generación que tendrá un poco condiciones de vida peor que la generación anterior. Hombre, lo dicen en la historia en general, yo no sé si es así, pero por lo menos en la historia reciente, la moderna, sí. Pues sí, está claro, vamos, que hemos dado un pequeño paso hacia atrás. Bueno, gracias a la superioridad moral de la izquierda. Eso es. Bueno, venga. Un brindis por Foro Rajoy. venga, última pregunta traída por nuestro último invitado, y todos sabemos que te irías a piso con mucha gente, vale, pero ¿con quién no te irías a piso y por qué? Puedes decir dos o tres nombres, ¿vale? No tiene que ser uno, puedes decir dos o tres. Sí, que viene con muchas ganas de ponerte a decir. No, a todo el mundo. Sí, lo tengo claro, con el primero que habéis dicho, con Utrilla. Pero Utrilla, lo que pasa es que Utrilla, el cabrón ha cambiado. Pero yo me acuerdo al principio, tío, que la gente rajaba de él porque en el piso no hacía nada, tío. Pero Utrilla y Cerrada, tío. Utrilla y Cerrada no hacían nada en el piso, tío. No, ni limpiaba, ni hacían nada, tío. Y a mí me gusta, pues, tener un orden, me encanta cocinar, me encanta tener las cosas más o menos limpias y tal. Y yo, tío, yo nunca me iría con ellos dos. No sé por qué, tío, pero algo ha cambiado, vale. No sé, ahora con Pichi a lo mejor han cambiado y tal y les tienen más. Estás tirando unos palos, pero elegantemente. Yo creo que con elegancia. Están quedando hasta bien. Sí. Bueno, ya empezaremos con los palos duros. Pero bueno, por ahora. Sí, no, vale. Han sido, hasta de momento han sido todos razonados bastante bien. O sea, que tiene una lógica. Sí. Bastante contento, Rubén. Bueno, entonces, vamos siempre a este bloque de preguntas inicial de quién era el pequeño Rubén danzando por la laguna y por Tenerife. Y nada, ¿cómo era tu vida de pequeño? ¿Qué cosas te gustaban hacer? ¿Y cómo eras en el colegio y en clase con tus compañeros? Y un poco aclara también, Rubén, porque no sé si muchos lo saben, si eres de qué parte de la isla de Tenerife, si tienes pueblo de tu familia o un poco de dónde eres en concreto, ¿vale? Guimerá lo ha dicho perfectamente, tú deberías de llevarte una ducha, pero Guimerá lo ha dicho perfectamente, la laguna de Tenerife. Yo nací allí, crecí allí y soy de allí. ¿Pero cómo es la laguna? Para la gente que no la conozca, ¿cómo es la laguna? Me refería más a eso, a qué tipo de, si es un más pueblo, ciudad, qué tipo de vida hay ahí en la laguna, pero bueno, cuéntanos así en tu contexto. No, mira, la laguna es muy fácil de describir. Sabéis que, y esto lo sabe más Guimerá, probablemente, Junior, que en Canarias hay dos cordilleras, ¿no? Bueno, cordilleras, hay dos grupos España, uh-huh, por decirlo de alguna manera, que son las del Teide, ¿vale? Y Anaga. Entonces forman una especie de embudo. Y entonces las nubes que vienen del norte chocan con ese embudo, ¿vale? Y a que no adivináis qué ciudad está al final del embudo. La laguna. Pues esa. Entonces, claro, pues la laguna, ¿cómo es? Pues fría, tiene siempre 10 grados menos de que el resto de la isla, tiene humedad. Yo qué sé, es una ciudad dura, es una ciudad pues jodida, que está todo rato. Hombre, es patrimonio de la humanidad, ¿eh? Sí, sí. Tal cual lo dices. Que patrimonio de la humanidad, Cuidado. Que habla de Novosibirsk, una ciudad dura, dice, está en Canarias. Vamos. No, a ver, es una ciudad fría con respecto al resto, claro, si no, coño. Vale. Pero no, es una ciudad muy fría con respecto al resto. Santa Cruz a lo mejor tenía 23 grados y yo en la laguna hacían 14. Entonces, era complicado. Pero sí, la laguna es patrimonio de la humanidad, como ha dicho Junior. Tiene una catedral muy, muy bonita. Tiene dos catedrales, de hecho. Tiene zonas de como para pasear y tal. Y luego tiene mucha vida aquí como paseando y tal. Yo creo que la gente lo estará pasando ahora mal que tiene que estar confinado ahí en esto. ¿Y cómo era Rubén de pequeño ahí en la laguna? O sea, ¿a qué te dedicabas? ¿Qué tal eras en clase? Yo os voy a contar mi vida partiendo del principio, ¿vale? ¿Vale? Mi vida, o sea, la infancia que yo tuve, y esto lo sabe poca gente, la infancia que tuve no fue nada buena, ¿vale? Yo recuerdo que mi cuarto estaba al lado del cuarto de mis padres, ¿vale? Y el cuarto de mi hermana estaba al otro lado, ¿vale? Con lo cual mi mamá nunca se enteró de nada. Pero mis padres discutían mucho, y cuando hablo de mucho, es mucho. Todos los putos días, durante 6 años o algo así, durante 8 años, y antiguamente no se llevaba eso de separarse, sino que tenías que estar juntos y tal, por los niños y tal. Y yo, puta madre. O sea, yo me acuerdo de broncas del carajo de mis padres, de mi madre cogerle la maleta, meterle la ropa a mi padre y tirársela por la escalera para abajo. Y yo salí. Rubén, ¿tienes hermano, Rubén? Sí, tengo una hermana. Una hermana. Tengo una hermana. ¿Pero mayor o más pequeña que tú? No, menor. Vale. Y yo recuerdo de eso, de broncas constantes y una infancia dura en ese sentido, porque claro, que todo el rato la misma mierda y tal. Pues al final te vuelves un poco, ¿sabes? Yo, por ejemplo, cuando y esto es una de las cosas que he pensado estos días, yo reconozco que hago mucho el payaso y suelto muchas bromas porque odio la seriedad y odio las discusiones, tío. Yo creo que es por eso. Porque mis padres se pasaban el día discutiendo y yo no me gusta, tío. No me gustan los confrontamientos. No me gusta el mal rollo, no me gusta nada, tío. Yo tengo que reírme por algo, tengo que reírme por lo que sea, porque si no, digamos que ese recuerdo se me viene a la mente y tal. Tengo recuerdos. ¿Y cómo? Y dentro de ese, bueno, de ese rollo que dices que era que te violentaba un poco más en casa, ¿qué buscabas un poco? ¿Estar todo el día por la calle o cómo intentabas tú buscar ese, bueno, eso que buscan todos los niños, que es pasárselo un poco bien? Pues no, precisamente al revés, porque yo vivía en un grupo de chalés y no había mucha gente, o sea, había 4 niños nada más. De todos los grupos de 27 chalés, pues había 4 niños, no había muchos más. Tenía a Aitor al fondo y a Daniel, que fue mi mejor amigo, al lado. Así que tampoco podía salir. Yo lo que hacía era pues encerrarme en mi cuarto y jugar a videojuegos. Me convertí en un friki. Y en el colegio, pues más o menos igual. Como era, como en casa más o menos, ese ambiente violento, pues en el colegio me avasallaron bastante. Pero cuando digo bastante, es bastante. Y yo no hacía nada, tío. No sabía defenderme, no podía defenderme. No sé por qué, tío. No. Nunca me defendí, nunca me metí en peleas. Sí, es cierto que una vez sí que me metí en una pelea. Pero como salí con un palizón que te cagas, pues no seguí metiéndome en peleas. Pero sí, la verdad es que, o sea, el colegio fatal. O sea, yo lo pasé muy mal. Era de los más avasallados de la clase, probablemente hasta incluso del colegio. O sea, hasta top 3 o top 2. Porque no recuerdo nada. Así que me enganché, en el colegio me enganché con 4 o 5, que eran, digamos, de un poco del grupo así de frikis y tal. Que eran pues, Sergio, Dani y un montón de gente más y tal, 4 o 5 que que nos dedicábamos un poco a jugar a los videojuegos y a montar LAN parties, ver porno y comer pizzas. Y así pasé un poco a la adolescencia. Ah, por cierto. Junior. No, dime. No, Junior, quería preguntar algo. No, sí, cuando... Que tú como eres el hermano mayor, ¿no? Y tienes una hermana pequeña. ¿Cómo fue esa relación tú como hermano mayor? ¿La intentabas proteger de algunas cosas que pudieran pasar en la familia? ¿O cómo era esa relación en momentos difíciles que tenías con tus padres o en tu casa? No, a ver, mi hermana nunca se enteró de nada. Y yo ni intentaba protegerla ni nada. Yo mi hermana pasé, de hecho la trataba fatal. Le pegaba, le daba de hostia, yo qué sé, la mandaba a tomar por culo. Ella me robaba la minicadena o me robaba la televisión, la muy puta, y se encerraba en su cuarto, decía que la había pegado. Luego me caía una hostia para mí porque sí. O sea, mi hermana cuando creció en mi casa, creció muy, muy ajena a ello. O sea, no, ella dice que no se acuerda de nada, que ella creció bien, que no sé qué y tal. Y claro, yo reconozco que es que ella no oía nada, ni escuchaba nada, ni se enteraba de nada. Pero yo lo escuché todo, absolutamente todo. Fue, fue jodido. Fue jodido. Pero bueno. Bueno, pues dices que te juntas un poco con la gente así que le gustan más los videojuegos. LAN parties, que supongo que sería un poco, porque tú, Darius, eres del 84, pues sería un poco el inicio de todo este mundo que son las LAN parties, quizás el internet también. Cuéntanos un poco qué hacías tú en plan para fuera de lo que es ya clase, un fin de semana ¿Cómo era ese Darius ya, no niño, pero sí un poco más adolescente, un poco más chaval? Pues, a ver, mira, para contar eso, os contaré primero que yo jugaba a baloncesto, ¿vale? Porque era que yo jugaba a baloncesto cuando era pequeño, ¿vale? Porque era un poco... Es como me pasó en el rugby del colegio, ¿no? Que yo creo que también jugaba por... Porque era el deporte que molaba, ¿no? Y el baloncesto era igual, ¿sabes? Yo jugaba al baloncesto en el colegio porque era el deporte que molaba, pero era muy malo. Malo, malo. Siempre he sido malo por todos los deportes. No tengo físico, no corro, no sé, se me dan fatal. Y... ¿A qué colegio ibas, perdón? ¿Qué colegio era? Nuriana, era el Nuriana. Y recuerdo que ese... El Nuriana. El baloncesto, y esto lo sabrás tú mejor, Pablo, tío, que el baloncesto luego me dio viajes, tío. Me fui a Las Palmas a jugar el campeonato de Canarias y, bueno, jugué contra el Heidelberg, que era de Las Palmas. No sé si te acuerdas de eso. Sí, sí. Claro. Y el Nuriana era muy... Generalmente el Nuriana siempre ha sido bueno de baloncesto. Sí, sí. De hecho, era el deporte rey en el Nuriana, ¿vale? No había otros deportes. Los otros deportes eran muy malos. Y recuerdo que llegó un momento, tío, yo pasé... O sea, acabó el colegio, tío, pasé al instituto... Y me dije, ¿qué coño hago jugando al baloncesto, tío? Si es que a mí no me gusta. Y además, que soy muy malo, coño. ¿Sabes? Dedícate a otra cosa, tío. Y fue cuando cambié el baloncesto por la batería. Y si me preguntáis, volviendo a la pregunta del ruso, que me dijo, ¿qué hacías tú el fin de semana? Sí. Pues eso. Sí. Ensayar. Ensayar, ensayar y ensayar. Y si no, jugar al puto ordenador. Pero como mi padre no me dejaba jugar mucho, pues ensayar. Esto es un poco algo que cuando típicos grupos de música o tal, que conoces un poco sus historias iniciales, suele pasar un poco esto, ¿no? Que el instrumento o la banda suele ser como la vía de escape, ¿no? Efectivamente, efectivamente. La batería... Es un sitio donde te encuentras en paz para, bueno, para descargar tu... un poco tu energía y tus problemas y lo que sea. Pues tienes toda la... Y Rubén, ¿por qué la batería y eso? ¿Qué te daba la batería para descargar de que no te daba otro, a lo mejor, tu instrumento? ¿Y por qué intentaste la batería? Mira, me alegro de que me hagas la pregunta. Como te conté antes, Daniel era mi mejor amigo, ¿vale? De la calle. Y teníamos un grupo, era Javier, Víctor, Daniel y yo, ¿vale? Éramos cuatro. Entonces, Javier tocaba la guitarra. Víctor tocaba la guitarra y era muy bueno. Era guitarra solista. Y había ensayado mucho con su padre, que también había tocado la guitarra y era muy bueno. Entonces quedaban dos instrumentos, el bajo y la batería. Daniel era el menor de cuatro hermanos. Bueno, o el segundo menor de cuatro hermanos, con lo cual una batería de aquel entonces costaba 500 pavos, 500 euros, 80.000 pelas. Me acuerdo que me costó la primera batería que tuve. Y Daniel no se podía permitir. Y entonces yo, como también me molaban ambos instrumentos y siempre he pensado que el bajo no folla nunca, Así que dije, pues a tocar la batería, coño. Que además, joder, en mi foro interno yo sabía que podía comprármela. Después de pelear mucho con mis padres, podía comprármela. Pero Daniel no. Entonces yo empecé a tocar la batería por eso. Y luego me di cuenta, tío, que era mi instrumento. O sea, no hubiese seguido con el bajo. O sea, la batería era mi instrumento porque era mi vía de escape. Yo llegaba al garaje de mi casa, tío, me ponía mis auriculares, me ponía mi música o mis ejercicios y pasaba de todo, tío. Era como entrar en mi mundo, entrar en mi movida, empezar a tocar y se me daba muy bien. O sea, se me daba muy bien aprender. De hecho, la mayoría de cosas que he aprendido de la batería, la aprendí en un verano, en 3 meses, básicamente. Darías, y tenías, perdona que te interrumpa, tenías profesor, aprendiste de manera autodidacta, no sé si aprender por internet en aquella época era viable. Yo me acuerdo, por ejemplo, en la guitarra, yo nunca tuve profesor, era te bajabas tablaturas de internet, pero bueno, aquello era un sistema muy primitivo y se aprendía despacio. ¿Cómo aprendías tú en la batería? A ver, ambas cosas, ¿vale? Yo empecé con un profesor que me dio los 15 ejercicios de más básicos de la batería, ¿vale? Y luego me dio los paradiddles y los 24, los 40 rudimentos que existen dentro de la batería, ¿vale? Pero luego también me compré ejercicios y libros de autodidacta. No había internet en ese entonces, no había vídeo, no había nada, era todo por libros, por lo que tú encontraras, por ejercicios que te pasaban, por tablaturas y por audios, digamos. Tú te comprabas un audio y lo seguías y tal. Pero no había. En internet, obviamente, yo ya tenía 17. Yo empecé a tocar la batería con 14, 15 años. Luego ya con 17 sí que hubo el ajo de internet. Yo me podía descargar vídeos de grandes baterías tipo Dave Weckl o Steve Gadd o Vinny Colaiuta. Y ahí sí que aprendí muchísimo de los grandes maestros y de cómo digamos, incorporar nuevos ritmos a la batería, ¿vale? Era un poco como aprendí, ¿vale? Y siempre tenía en mente, pues, ir más allá. O sea, yo llegué a, yo qué sé, en el cenit de mi carrera, tío, yo llegué a tocar Tool, todo el repertorio de Tool, que era jodísimo, Dream Theater, Latin Jazz, que me acuerdo de una de las cosas que me decía Antonio Moreno, tío, que siempre me lo dice, tío. Dice, joder, cuando yo te conocí, tío, que entraste en el colegio, te dije, joder, pues tocas la batería y tal. Y yo le dije, sí, sí. Y dice, coño, ¿y qué es lo último que has tocado? Y yo le dije, Latin Jazz, que estaba entrenando. Y él pensó para su adentro, menudo gilipollas. O sea, pensó, menudo flipado de mierda. Luego me vio tocar Latin Jazz y dijo, oye, pues a lo mejor no está tan flipado. Pero recuerdo la primera vez que le dije, sí, Latin Jazz, es que es lo último que toqué. Cuando tenía 18 años, ya iba a entrar al colegio, lo último que tenía era Latin Jazz, el Five Wave Independence de Akira Jimbo. Que, por cierto, busca en internet, que es un... Sí, sí, hay que mencionar o aclarar un poco lo que dices de Tool. Tool es una banda, pues no sé cómo calificarla, no sé si es metal o, bueno, yo lo considero hard rock, pero que la batería es particularmente difícil porque es un batería muy conocido que utiliza ritmos casi de jazz y muy difíciles de seguir, cambios de tiempo, entonces que tocaras Tool, pues es ya un nivel avanzado, yo creo. Sí, o Dream Theater. Dream Theater es un grupo hecho en Estados Unidos de la Universidad de Berkeley, la Universidad de la Música. Uh-huh. Y salieron de allí. O sea, que es que Dream Theater tiene ritmos de 5x4, de 7x8, que son jodidos de tocar y que llevan muchos cambios y cambian de repente de 3x4 a 5x4, yo qué sé, tío, ¿no? Es una movida bastante chunga. Y es jodido de llevar. Pero vamos, busca. Bueno, pero que me refiero a que alcanzaste cierto nivel ya. No estamos hablando de saber tocar la guitarra, tocar los Beatles. Vamos. No, y aquí. La batería, perdón. No, y aquí quiero soltar un palo a mí mismo, ¿vale? Esto siempre viene bien. Y es que la batería es muy fácil de tocar al principio. O sea, tocar la batería en sí es mucho más fácil que la guitarra. Porque, a ver, la guitarra lleva acordes, lleva melodías, tienes que saber leer en un pentagrama, tiene notas, es un puto coñazo. La batería no, la batería con saberte los 15, que tardas un mes o dos, tres meses, a menos que seas muy cateto, dos, tres meses en aprendértelo, pues ya puedes tocar. Es que ya puedes tocar casi cualquier canción normal y corriente. otra vez, una, o sea, ya luego perfeccionar es muy complicado. Es como el snowboard, ¿vale? Es como el tema de la tabla de snow, que al principio es mucho más fácil. No, perdón, es como el esquí, perdón. Es mucho más fácil al principio y luego perfeccionar es mucho más complicado. Pues esto es igual. Tenías la batería al principio, es mucho más fácil, pero luego perfeccionar, tío, cuando ya intentas independizar los cuatro miembros, incluso tocar con las técnicas de talón punta, o temas de redobles, o los paradiddles, ya eso es mucho más complicado. Y sacar los paradiddles a los demás elementos de la batería, eso ya es mucho, mucho más, muy, muy, muy más complicado que el resto, ¿sabes? Pero bueno. Uh-huh. Vale. Junior. No, me acabas de recordar al viaje que hicimos a San Larry, mi primer año, mi año de nuevo, y que yo nunca había hecho snowboard, y tú dices, ah, no, no, tú vienes conmigo, yo te enseño, tal. Y digo, ah, de puta madre, todo el resto haciendo esquí y tú y yo haciendo snowboard. Y a los 5 minutos dices, bueno, venga, ya más o menos sabes cómo va esto, ya sígueme. Y yo, sin tener ni puta idea, me caía, me levantaba, y tú ahí abajo, yo intentaba otra vez levantarme, me caía. Y en realidad haciendo halfpipe ahí, haciendo... A ver. Hijo puto, sígueme ahora, dice. Me acuerdo, ese día acabé con el culo todo morado, no podía ni moverme. Al día siguiente solo podía mover la cabeza, tuve que tomarme Nolotil y tal para poder levantarme de las agujetas y el dolor que tenía en todo el cuerpo. Sí, sí. Vamos, ese día acabaste llorando, básicamente, en uno de los caminos que... Porque recuerdo que te metimos por un camino azul, pero a ver, no te metí yo solo, coño, íbamos en un grupo, qué cabrón. Sí, sí, y después nos metimos en una negra al final del viaje, yo creo. La verdad, que ahí casi, ahí digo, este tío se mata, este tío sí que se mata. Sí, bueno, iba lento, pero con cuidado. Sí, sí. Lo único que me alegró el viaje fue los vídeos de Alice que veíamos. Es verdad, tío, lo pido a Alice. Oye, Ruso sabe. ¿Quién es este? Dime. ¿El qué? Dime, Darius. A ver, Ruso sabe tus problemas de que tienes con la leche, ¿no? ¿Perdón? Tú sabes los problemas que tiene Junior, que soy, ¿no? Que soy intolerante a la lactosa. Bueno, sí. Intolerante, o sea, la puede. La, vamos, te la tomas y no pasa nada. A ti no te pasa nada. A los demás, la puta que la puta que nos parió, me cago en Rose. ¿Que se vomitó por ahí o qué? No. El cabrón se cagó. Gases, es más gases. Hijo puta. Se cagó en medio. Además, tú sabes que los apartamentos de esquí, tío, son de 8 personas y 30 metros cuadrados, tío. Pues el hijo puta cagándose claro. Todo el rato. Y claro, él, pero además, Pablo avisó, tío. Junior dijo, joder, yo no puedo tomar leche de este tipo porque lo vais a pasar mal. Y entonces algún iluminado, que no me acuerdo quién coño fue, pues no, pues compramos leche normal. Y claro, pues imagínate el viaje. ¿Quiénes estaban en ese viaje? Estaba Mata, Vivaldi, tú, mi hermano, yo, los gemelos también. Sí, los gemelos también. ¿Y alguien más o no? Pues creo que no. Yo creo que no. Que nos perdimos, que llegamos al Pirineo de noche, nos perdimos, fuimos por una montaña para arriba. Yo voy a romper una lanza en favor del método de aprendizaje un poco que te hizo Darias. Yo cuando era pequeño fui, bueno, aquí es muy típico también ir a esquiar en invierno, aquí a las pistas que tenemos en Asturias, que no son ninguna maravilla, pero te sirven, bueno, para quitarte el mono. Y tuve una sesión con un monitor para aprender a esquiar y fue la hora y media más aburrida de mi vida. Y fue una hora y media y ya nunca más. Yo soy partidario de que a esquiar o a hacer snow se aprende a base de bajar y caerte y levantarte y seguir y bajar. Pero es duro, ¿eh? Es duro. Es duro. Yo me bueno, claro, cuando eres pequeño las caídas te afectan menos, o sea, te eres de goma. Pero yo creo que se aprende a una velocidad mucho más alta que si te pasas una semana entera con un monitor, que si baja por una pista verde, repite, curva, frena... Hombre, es un coñazo. No te pido una hora de clase, pero 20 minutos por lo menos, que fueron. Sí, coño, no fueron sí, ni sí, 5 sí. Minutos. El hijo puta dice: venga, ya sabes más o menos, ¿no? Venga, sígueme. A ver. No, cabrón. Yo quiero aclarar que Russo tiene toda la razón, tío. Al final, yo creo que un monitor, esto me lo dijo Mata, creo. Un monitor te sirve para cuando tú ya sabes más o menos y quieres perfeccionar. Eso es. Pero tú para el principio, que lo único que eres un patoso, tío. Es como cuando aprendes a caminar. Tú necesitas un monitor para caminar, tío. Lo que te vas a meter en las hostias contra los muebles, como mi hija que se metió un bombazo contra la mesa, Cash se abrió la cabeza, pues no pasa nada, tío. Pues, ¿sabes? Y luego ya cuando intentas correr, pues no, ¿sabes? No te digo que seas como Atila, que parecía un muñeco Madelman corriendo, pero joder, ¿sabes? Ya si quieres hacer atletismo, pues pillas un profesor y que te enseñe a correr y lo de la zancada esa de caballo que nos enseñaba Jensen y esas gilipolleces que yo. Cuidado con correr, que me acuerdo cuando nos cogió Peñalba por banda, Junior se acordará, y nos empezó a enseñar técnica de carrera y la impresión era, hostia, llevo toda mi vida corriendo y no tengo ni puta idea. Y luego lo veía él correr y corría que se las pelaba, pero es porque era un puto portento físico. Veía. No, pero aparte la técnica de carrera, que es una cosa que te suena a broma porque todos corremos desde que somos pequeños, pero ojo que es difícil el tema. Sube la rodilla aquí, haz la zancada, no sé qué, la puntera cuando pisas al suelo. Bueno, a mí me parecía aquello ciencia ficción. Sí, tío, pero luego tú te pones a ver a Pichi y a Peñalba con su... con su técnica de carrera no sé qué, y Pichi se lo pule. Y Decas también. ¿Y qué coño técnica de carrera tienen Pichi? Me mola Junior. Este tío, por cada frase, mete un palo. Esto está siendo ya descontroladísimo. Además, yo creo que le está atizando a todo el mundo, ¿eh? No sé si tengo razón. Sí. A lo mejor no la tengo, tío, pero yo veía a Pichi y a Decas que es... Bueno... Dejémoslo al grupo, a ver si... Vamos a retomar porque nos estamos yendo, pero dejémoslo. A ver, ¿quién corre más? ¿Peñalba, Decas o Pichi? Ahí lo dejamos. Venga, Junior, reconduce esto que con Daria se está siendo difícil. Nada, pues está bien, que nos lleve por sitios que no tenemos pensado. Mientras estemos dentro de la claridad y no nos metemos en una oscuridad que no podamos salir, todo bien. Vamos por la entrada al colegio. No, claro, entonces, tú en el instituto, pues las LAN party, la batería y tal. ¿Cómo es que eliges ir a Madrid a estudiar Teleco? Un poco cuéntanos ese proceso. Y después, ¿cómo elegiste el colegio mayor también? Mira, ese proceso es muy fácil, tío. Yo desde los 14 años, de los 15 años, tuve un ordenador en casa, tío, porque mi padre se dedicaba a ello. Y luego, mi madre es matemática, o sea, es profesora de matemática. Entonces, claro, uh-huh. Tú juntas matemáticas. Que fue compañera de mi madre. Oye, que fue compañera de mi madre en la facultad. No, y en la. Y cuando se presentaron las posiciones, que tu madre aprobó la primera. Pues, y la mía no. ¿Eh? Que esa historia... La coincidencia de la vida, ¿eh? Que fueron a clases juntas y todo también. Sí, esa historia me la sé. Bueno, luego iremos a lo de tu madre, que también. Ay, tengo, no. Cuidado que entramos en la oscuridad. Darias, cuando digamos oscuro, oscuro así, eso es como la palabra segura. Es la palabra segura para cambiar de tema. Plátano. No, o sea, lo de tu madre es lo de Guimerá, que te acuerdas que... Ah, vale, vale. Ya, yo tengo que reconocer que Guimerá, tío, tenía toda la razón. O sea, yo dije todas las palabras que dije, ya está. Ahí cerramos ese capítulo. Bueno. El caso es que, ¿por qué escogí Teleco? Bueno, era buena a las matemáticas, buena a la física, más o menos buena al dibujo y era muy bueno con la informática, ¿vale? Me gustaba la informática, la matemática, la física y era muy técnico, o sea, de hecho suspendí la PAU de lengua con dos cojones. Y claro, yo, ¿sabes? Todo el mundo que me veía me decía, coño, es que este señor va para telecomunicaciones porque le encanta el internet, le encanta tal, le encanta toda esa mierda, y al final ves que lo tuve muy fácil. ¿Y por qué Madrid? Pues fácil, porque telecomunicaciones no existía en Tenerife, tenía que irme a Las Palmas a estudiar, la Universidad de Las Palmas era una mierda, y mi primo se había ido, Gerardo, que luego hablaremos de él también, porque fue el que me introdujo en el colegio, se había ido a Madrid a estudiar industriales. Entonces, claro, yo dije, pues... Venga, pues para Madrid a estudiar a Teleco. ¿Qué le voy a hacer? Darias, hay que, o sea, porque según vas contando tu historia, parece que va todo encaminado a que estudies informática. O sea, que no te hablo de ahora, ahora sabes perfectamente la diferencia entre una y otra, pero ¿qué creías tú en esa época con 18 años que te iba a aportar Teleco, que no te iba a aportar informática, o por qué te decantaste específicamente por Teleco? Pues yo en ese momento... primero, informática es la única carrera que no tiene que no tiene un colegio, ¿vale? Todas tienen un colegio. El colegio de abogado, el colegio de teleco, el colegio de... Pues informática no lo tiene, ¿vale? Informática un poco es muy, muy de friki, ¿sabes? Al menos yo lo veía así. O sea, veía el tema de programación, de estar todo el rato sentado en un portátil, así como cuando a Pichi le dieron el primer portátil que parecía un cangrejo y tal, que... Sí, tío, porque, joder, era un portátil pequeño y Pichi todo grande y todo, claro, parecía un cangrejo, tío, así con las... Pero bueno, o sea, yo pensaba eso, que informática era todo el rato pegado delante de una pantalla y, coño, yo no quería estar así toda mi vida, tío, yo quería ver mundo también, quería conocer, quería salir al cliente, quería, yo qué sé, quería otra vida, tío. Y yo creo que Teleco también tenía más salidas que informática, ¿vale? Teleco tiene un amplio rango de salidas, puedes dedicarte incluso a la informática, hay ciertas asignaturas de programación en la carrera y yo por eso escogí Teleco, porque tenía más salidas y iba más con mi estilo, ¿vale? Uh-huh, vale. Y entonces elegiste Madrid porque Las Palmas decías tú que no era tan buena. ¿Y tú qué sabías de Madrid? ¿Habías estado en Madrid anteriormente? ¿Qué opinión tenías de Madrid entonces, cuando estabas en el instituto? No, yo en Madrid nunca había estado. En Madrid nunca había estado. Yo creo que estuve, pues siempre, de paso para ir a París o de paso para ir a otro lado, pero vamos, yo de Canarias no salí mucho en mi infancia. Yo creo que salí una vez a Disneyland París y luego me fui al sur como cualquier canario, tío. ¿No? Oye, Madrid, os pregunto ya a los dos, ¿Madrid es el destino típico de la península para la gente de Canarias? Sí. ¿Para estudiar, para todo? Sí, ¿no? Sí, yo diría que sí, vamos. Vale, vale. Mucho más que Barcelona. Vale, por eso digo, ¿no? Si igual pensar, no sé si igual había un destino por Andalucía que también es típico, o bueno, ya que Madrid, la capital, también me cuadra. A ver, Madrid es... Sí, y los vuelos son mucho cortos y más baratos en general. Y, o sea, Madrid es para estudiar, no. O sea, de turismo yo no recuerdo ninguno de mis colegas que dijera, me quiero ir a Madrid de turismo. No, coño, la gente se quería ir a Nueva York. A París, a Roma, cosas. ¿Quién coño se quiere ir a Madrid de turismo? Pues nadie. Joder, te podríamos contratar para un spot publicitario para promocionar España, ¿eh? No, es que sinceramente, yo, de mis colegas, nadie quería ir a la península de vacaciones. Todo el mundo quería ir a la playa, al sur, a otra isla, por ejemplo. Claro, claro. Eres de Canarias y te quieres ir a la playa de vacaciones. Joder, supongo que querrás buscar algo que no haya en Canarias, ¿no? A ver, Ruso. ¿Tú te crees que nosotros vivimos en la playa, así metidos en la caseta de la playa o qué? Pues no. Sí, yo creo de hecho que vivís entre arena, rebozado. No, esto es mejor que lo responda Junior, tío. Que... A ver, Darias, y entonces, vale, Madrid me queda claro como la decisión, además Teleco, pues había en Madrid. ¿Y el Nebrija? Coño, mi primo era muy colegial. Mi primo fue colegial y entonces me enchufó. Recuerdo que hice la solicitud. Bueno, mi madre hizo la solicitud. Yo no había hecho ni mierda. Y recuerdo que mi madre hizo la solicitud y tal. Y llegamos aquí a Madrid. Ya tenía la nota de entrada para Teleco y tal. Y recuerdo que fuimos al colegio, tío, para verlo por primera vez y tal. Y llegué, tío. Y Igor Oya, que era en aquel tema el jefe de estudio. Igor Oya era el jefe de estudio y Neumann era el subdirector. Y recuerdo que Igor Oya me dijo, no, si tú no tienes plaza. Y digo, ¿pero cómo que no tengo plaza? Me cago en la puta. Si mi primo está aquí, o sea, es colegial y tal, y tiré la matrícula en julio y tal. No, pues no tienes plaza y tal. Y recuerdo, tío, que tuvo que salir Costas y mi madre hablando con Costas, tío, diciéndole de todo para que, o sea, básicamente llorándole para que yo entrara, tío. Porque es que no había plaza, tío. Y me decían que no había plaza, que no sé qué, y que tal. Y, joder, me cago en la puta, tío. Además con colegial dentro. No sé. Uh-huh. Y al final... O sea que, mira, la verdad que, Darias, eres uno de los pocos que estudiaste Teleco con conciencia de estudiar algo que te gustaba. Sí, la verdad es que iba a decir justo lo mismo. Que por fin llega alguien un poco así con vocación... O por lo menos con la idea de vocación, ¿no? De lo que quería estudiar. Luego entraremos en materia de si te arrepientes o no de la decisión. No arrepentirte, porque tampoco arrepentir es una palabra muy fuerte, pero si crees, si hubieras escogido otra cosa o no. Oye, bueno, por cierto, dime. Chicos, vamos a hacer una cosa. Para que la gente no sospeche de que eres tú, Darías, el que está de podcast, vete al grupo de golfos y pon un boom en grande. Ahora porque te acaban de nombrar y están diciendo que Estados Unidos, la sanidad, no sé qué. No, aquí no se va a hablar de eso hoy, pero si pones un boom, se acaba toda la discusión a lo que dijo Bembi. ¿Lo tienes ahí? Ahí está, Darías. Listo, listo. Enviado, grande, Darías, maniobra de distracción, cortina de humo, ¡pum! Se acabó. Corto y conciso. Bueno, Darías. Venga, seguimos. No, seguimos. Ya que lo mencioné hace un segundo, te lo pregunto ya directamente. Ahora, a posteriori, antes de entrar con el tema del mayor, que siempre nos ocupa bastante tiempo, de primeras impresiones del mayor y tal, ¿hubieras escogido otra carrera? No. Vale. Hubiese escogido la misma. Mira, tío, me gusta esta respuesta, la verdad. Mucha gente, sí, porque mucha gente, y además yo soy de las personas que piensa que el pasado es pasado, y las decisiones que tomaste, las tomaste por la razón que fuera, pero al final adquiriste una experiencia que puede ser valiosa para tu vida o no, o lo que sea, pero el pasado es pasado. Es decir, hay mucha gente que me dice, joder, si tú volverías a los 15 años, ¿qué harías? Pues nada, joder, nada. Harías las mismas mierdas que he hecho hasta ahora. ¿Por qué? Sí. Ojo que la gente hasta ahora en el Golfcast, la mayoría, incluso los que dijeron coger una carrera un poco así a voleo, han dicho que no lo cambiarían. Claro, pero ya no si la ha cambiado o no, sino que joder, o sea, cualquier decisión que tú has tomado, cualquier vivencia, cualquier experiencia que tú hayas decidido vivir, te aporta algo, tío. Yo me acuerdo que la gente me pregunta, yo me acuerdo en las entrevistas de trabajo me preguntaba, joder, ¿por qué tardaste 8 años? Coño, porque me dediqué a follar y a vivir el colegio. ¿Qué quieres que te diga? Y cuando me decían... Hacer el amor. Sí, hacer el amor. Sí, que soy... O sea, que se me olvida a veces que soy muy romántico. Y yo recuerdo que me decía, joder, ¿y por qué te llegaste, coño? Porque la vida no es todo estudiar, tío. Yo en el colegio, tío, en los primeros 3 años aprendí a tocar la batería, estuve con un grupo, me lo pasé de puta madre, aprendí a organizar fiestas, aprendí a llevar un club, aprendí a lo que es un proveedor, a negociar, a interactuar con... Sin embargo, no aprendiste a jugar a rugby. No, a rugby no, tú tampoco. No, pero... ¿Cómo mola? Se ha descolocado. El tío iba ahí... Sí, no, pero ¿qué? O sea, ¿qué hago con el rugby? ¿Le meto un placaje al tío que me está entrevistando o qué? ¡Pam! A la mierda. Un placaje, una pegatina, pero... O sea, me refiero que la gente siempre dice, joder, pues yo cambiaría esta decisión, o yo cambiaría... No, tío, a la mierda, ¿sabes? Tú lo que has vivido, lo has vivido, tío, y lo importante es los recuerdos que te llevas, tío. Porque, mira... Esto era una frase que a mí me encanta, tío, y es que la memoria es como un libro, tío, y la tinta son los recuerdos con los que tú escribes el libro. Entonces, cuanto más fuerte sea el recuerdo, más fuerte es la tinta con la que escribes el libro y más fuerte, más tiempo tarda en borrarse. Es muy profundo esto, Ruso. No, me gusta, a mí me gusta. No, aquí nos interesa todo, el Darías más íntimo... Como el Darías más ya sabes lo que te digo. Sí. Pero entonces metemos un poco en el colegio mayor y tu historia en el colegio mayor. Llegas al Nebrija, no sé si llegaste en septiembre o en octubre, y ¿qué te esperas? ¿Qué sabes del colegio mayor cuando llegas allí? Está muy buena. El hijo de la gran puta de mi primo, que ojalá escuche esto, no me dijo ni mierda, tío. Y eso que le pregunté, tío, le dije, oye, tío, que ¿cómo va la movida del colegio y tal? Que tu hermana me ha dicho que hay novatadas y tal. No, eso no es nada y tal, no pasa nada. Hijo de puta, no me contó nada, tío. Yo iba al colegio, creo que fue un 10 de septiembre, porque sabes que arquitectura empieza primero, empezaba primero antes, empezaba justo el día 5 o el día 10, arquitectura, luego empezaba Teleco el día 15 y luego empezaban ya las demás el día 20, día 25 o día 30, ¿sabes? Yo llegué allí el día 15... El día 10, perdón, junto con Antonio Moreno, ¿vale? Y yo el primer día, tío, que llegué allí, llegué al hall y tal, y me mandaron pa'l coba, tío. me mandaron para alcoba. No había habitación. No había habitaciones, tío, en el Lebrija o algo, que digo yo, que en septiembre, pues no sé, estaría todo el mundo de exámenes o yo qué coño sé. Y no había habitaciones, tío, y me llevaron a alcoba, tío. Y recuerdo... Te vieron el ramalazo, Darias, te vieron el ramalazo. No me dejé, pero yo recuerdo que en el coba, tío, fui a cenar la primera noche y no me dijeron nada, tío. Yo ya me olía que este colegio del coba era de maricas, tío. Pues ya la primera noche vas y cenas y no te hacen nada, tío, en medio de novatadas, y yo dije, joder, tío, este no es mi colegio. Y luego, la segunda noche cuando fui a cenar o ya la siguiente cuando fui a comer, ya me cogieron, tío. Y recuerdo que me intentaron novatear un poco, pero en plan muy light, tío, muy muy muy de maricas, tío. Y yo dije, joder, qué mierda. Pero en el coba, o sea, te cogieron los del coba. Te juro, en el coba... Que ha sido novateado por el coba y por el Nebrija. Increíble, o sea, ¿tú, no se te ocurre decir, yo es que no soy de este colegio? No, a ver, vamos a ver. Primero, no tenía ni puta idea si este era mi colegio o no. Era la primera vez que estaba allí y digo, bueno, esto será un pabellón del Nebrija. Luego ya de que era un pabellón del COBA y tal. Pero lo mejor de ello, tío, es que cuando, y esto es verídico, y lo cuento aquí en primicia. Cuando yo les dije que era el Nebrija, porque ellos me preguntaron y tal, oye, ¿y tú cómo has acabado aquí? Digo, no, si yo la eché para el Nebrija y tal. Digo, y dice, te juro por Dios que el veterano se volvió blanco, tío. Se volvió blanco, pero blanco, blanco. Me cogió, me llevó a la puerta del Nebrija y me dijo, este es tu colegio, por favor no vuelvas más al Covarrubias. Lo sentimos muchísimo, yo lo juro por Dios, lo sentimos muchísimo. Este es tu colegio, ya está. Un placer haberte conocido y ya está. O sea, tenía miedo de haberme novateado, tío. Yo qué sé, de las represalias que pudiese tomar esta gente o yo qué sé. Y entonces ya, en ese momento, tío, cuando yo entré a mi colegio, dije, joder, qué guapo, tío. He entrado en un puto colegio que le respetan, tío. He entrado en un puto colegio que joder, que inspira miedo, coño. Quitando esta historia de ciencia ficción que te has montado, del veterano que pasa a ser tu sirviente y tal, y hacerte la cama. No, coño, me dejó en la puerta nada más. Y luego se... Vale. ¿Quiénes fueron los primeros veteranos que te cogieron por banda en el Nebrija? Ahí está. Tú no, vosotros no los conoceréis porque se fueron y tal, pero el primer veterano que me pilló fue el Pelu, que precisamente mi primo lo llamó y dije, anda, vete a buscarlo, que está en el COBA y tal, que es un jodido inútil, y vete a buscarlo y reviéntalo. Entonces, el Pelu, que estudiaba aeronáutica, luego se metió a piloto y el tío fue piloto de cazas de los F-18, me cogió, tío, y el primer día me dijo, bueno, ¿qué tal? ¿Todo bien? No sé qué tal. Bueno, venga, ¿tú dónde estás? No, en el COBA. Sí, bueno, mira, hoy no te vas a quedar en el COBA. Te vas a quedar donde debajo de mi cama, donde yo te diga. Digo, bueno, pues nada, la mierda. Y entonces cogió, me metió en el bar de Pepe, que ya era Pepe, el anterior año era Víctor. Y entonces me emborrachó, tío, me emborrachó toda la puta tarde. Luego me hizo presentarme y tal, de dónde era y tal, y bueno, conocer un par de gente. Yo me acuerdo que esa noche acabé con el Pelu, creo que en la Plaza de España o la Plaza Mayor, en un garito de paellas, tío, metiéndome platos de paella y cerveza por un tubo, borracho como una perra. Y cuando volví, cazar patos por el medio del Parque del Oeste, o sea, un despolle, tío. Y yo dije, joder, qué guapo, tío. me metí en un colegio que lo único que voy a hacer es emborracharme, comer y hacer el gilipollas. O sea que, bien. ¿Y estuviste con algún nuevo ese día? Yo creo que no. No sé si estuve... Creo que estuve con Mason, tío. Que Mason era el nuevo de arquitectura. Pero yo creo que Antonio no había llegado. Yo creo que fui el segundo nuevo. Entonces, solo había llegado Mason. No sé si me acuerdo que Mason fue el primer nuevo. Y Mason, ya me dirás tú qué coño le novatearon. Porque tú imagínate, Mason, que no... Ya sabéis el carácter de Mason y tal. Y luego que llega el segundo nuevo, que es primo de colegial, pues hasta la idea. Es como la rata o como, yo qué sé, o como José el Gallego, tío. Que son, al final eres familiar de un colegial, sabes que no vas a denunciar, que te las vas a comer todas. Entonces te revientan, pero te revientan 15 días, tío. No me lo podría imaginar. Por esa regla de tres, Mason también era... Mason no era hijo de colegiales, encima. Ah, pues no lo sé, yo no lo recuerdo. Mason, paga el euro. Oye, muy mal tienes que estar para que Juanma Canalejo te comente en un post que hagas en tu Facebook, ¿eh? No jodas. Hostia. ¿Quién lo puso el otro día? Que Juanma Canarejo le contestó a Mason el otro día. Sí, lo puso. Muy duro, sí, ¿eh? Sí, sí, sí. Durísimo. Para que Juanma hable, ojo. Se tiene que... Agüita, el Mason lo que consigue, ¿eh? Que es muy amigo tuyo, pues vamos. No sé, a ver, no quiero faltar al respeto. No quiero faltar al respeto. Eso es lo que iba a decir. No faltes al respeto, Junior, que se nos ofende Rubén, que es el único que le da bola en Twitter. Pues sí, tío, la verdad es que... Pero es lo que os digo, que me aburro, tío, y necesito... Yo qué sé. Necesito movidas, tío. Necesito reírme de Mason. Yo qué sé, tío. Porque luego tampoco... O sea, mi cabeza no funciona bien, tío. Pues debería rehuir de las discusiones. Y en cambio me encantan, tío. Me encanta discutir con todo el mundo. ¿Me lo juras? No. Para lo de la sanidad ya... Te doy la razón, Ruth. Aquí en el aire. Yo no me quedo sin palabras. A ver, Junior, sigue un poco. Seguimos con Darias en el mayor, ¿no? Ahora, Darias nuevo. ¿La historia de verdad o la de sexo ficción? ¿De cuál hablamos? Venga, no. En el mundo paralelo está todo el Covarrubias llevándole el agua a Darias a la mesa, haciéndole la cama. No. Pero en el mundo real, Darias, ¿cómo soy? Cuéntanos un poco cómo fue esa relación con Guimerá Senior. ¿Cómo fue vivir con Jaime? Y primero, ¿cuándo lo conociste y cuando eso, la primera vez que estábamos en el cuarto? Sí. Primero, tenéis que haceros a la idea de que el Darias nuevo tenía de veteranos de tercer año, no sé si lo hacéis las cuentas, tío, pero de veteranos de tercer año estaban David Gutiérrez, el puto cuñado y toda esa gente, con muchísimas ganas de no batear. O sea, a mí me reventaron, tío. Lo que contaba el otro día David de León de las duchas, yo intenté batir ese récord. El récord que contaba de León está en 50 y... Son 50 u 80 duchas. O sea, es una puta... Joder, pues de 50 a 80 hay un cacho, sí, ¿eh? Y yo soy de letras. Sí, porque no lo sé con exactitud, ¿vale? Yo recuerdo que me quedé en 50 y pico duchas. O sea, yo casi salía a ducha diaria. De hecho, había días que me duchaban dos y tres veces. Sobre todo al principio, pues claro, yo no me callaba y pues ya te puedes imaginar, o sea, era que usted es un gilipollas, no tiene ni puta idea, venga, para la ducha, no, usted no sé qué, nada, no tiene ni puta idea, a la ducha, no sé qué, a la ducha, joder, era acojonante, tío. Yo recuerdo que el cuñado, tío, me quemó la espalda, el hijo de puta, con agua hirviendo, tío. Pero bueno, volviendo al tema de Guimerá, tío. Yo recuerdo que a mi Guimerá llegó al principio, tío, sí, yo con una pinta de rapero, tío, que el hijo puta se quejó de mí porque yo en mi año de 18 años, pues yo vestía de jebata, tío, vestía con mis camisetas de Nirvana, un poco como ruso, ¿sabes? Llegué igual que ruso. Que me han prohibido aquí los palos a los presentadores, pero bueno. No, luego contaré yo una anécdota mía de nuevo contigo, Daria. Algo tienes que llevar. Entonces yo llegué como el ruso, tío, con mi camiseta de Nirvana, mi movida, mis 61 kilos. Y nada, tío, yo llegué allí, pues eso. Y el Guimerá, recuerdo que me vio por primera vez y dice, ¿quién es este jebata, tío? ¿Quién es este personaje? Que yo lo miré arriba abajo y dije, joder, ¿quién coño es este rapero, tío? Se cree Eminem. Más o menos, pues nos llevamos bien. Recuerdo que tengo muchísimas historias con Guimerá, tío. Recuerdo una vez que vosotros sabéis que cuando yo estornudo se nota que estornudo porque tengo un estornudo muy muy fuerte y muy característico. Y recuerdo que Guimerá, tío, venía por el pasillo, tío, con no sé quién y dijo, ¿estará Darias dentro de la habitación? Y yo estornudé, tío, y dice, sí, el muy gilipollas está, o sea que no podemos hacer nada. Espera, me está diciendo que mi hermano llevó a una chica a su cuarto. No me acuerdo quién estaba, ¿vale? Pero no era una piba, no me acuerdo quién estaba. Ah. ¿Vale? Eso sí, recuerdo. ¿Estaban los chicos? Recuerdo que tu hermano, tío, era igual que yo, tío. Era de levantarse a las 12 de la mañana, tío, no hacer ni mierda, tío. Y pues lo mismo, éramos unas crápulas de la vida, tío. El primer año no hicimos nada. A ver, Darias, voy a empezar ya a contar historias porque no puede ser. Sí, sí, sí, sí. Sí, entonces una, madre, sino... una de las historias, y no la voy a decir del todo para que tú cuentes tu versión y mi hermano contará la suya, pero una de las historias más famosas en mi familia, de toda la historia de mi familia, de mis padres y yo y tal, es que lo que tú le contaste a mis padres, creo que fue el primer año, el segundo, de las competiciones que tenían tú y mi hermano en el año de nuevo. Es 100% verdad. Todas las palabras... Y se lo contaste a mis padres. Sí. Y ahora yo... te digo que, dejo que expliques la historia cómo pasó. No, no, sí, explícala tú. Si es que tú, es todo verdad. O sea, yo no voy a, yo no vengo aquí a limpiar mi imagen como pichi, tío. Yo vengo aquí a contar la verdad, a hablar de mi libro. Vale, pues entonces, entonces cuéntanos qué cojones se pasaba por tu cabeza. Pero... para decirle a los padres de un chaval que jugáis a no ir a clase. Pero, pero vamos a ver, pero vosotros, vosotros me conocéis, tío. O sea, yo no hay nadie al volante en mi cerebro, tío. No, no, las ideas no pasan por guión, colega. O sea, es todo directamente lo que pienso, lo suelto. O sea, no hay. Y mucho más cuando tenía 18 años. Ahora más o menos, pues, me he coartado un poco. Pero cuando tenía 18 años, me sudaba la polla. A mí me hacía gracia, tío. Yo qué sé, yo veía a la madre de a tu madre y tal, la señora Cole, que esté, espero que esté bien y tal, pero que a mí me hacía gracia, tío, de pues contar una anécdota, pues joder, pues nosotros hacíamos competiciones de a ver quién no va a clase más y tal. Y la verdad es que gané yo. Pero. ¿Y qué te dijo Seni? O sea, ¿qué te dijo Jaime cuando o después o cuando estuvisteis a solas? ¿Te echó la bronca? Ya, claro, tío, pero casi me mata, tío. Pero me dice, pero tú sabes en el problema que me has metido, hijo de la gran puta. O sea, te voy a matar. Te voy a. Esto es como. Esto es lo de siempre, tío. Igual que. Mira, el otro día me estaba acordando de cuando conté. Cuando tengo una anécdota del Pichi, tío, que nos habíamos ido a Móstoles y tal, y que luego habíamos vuelto en la ratoneta y tal, y la conté delante de Merche, tío. Y me acuerdo que Pichi me miró, tío. ¿Sabes? Cuando Pichi se pone nervioso, que siempre se bebe la copa y tal, y mira para un lado, como así, como un niño pequeñito cuando se ríe y tal. Pero recuerdo que se bebió la copa, miró para un lado, me cogió luego y casi me mata, tío. Pero físicamente, me agarró, me dice, te voy a reventar a patadas. Pues más o menos lo mismo. O sea, tu hermano más o menos lo mismo. Igual. ¿Y qué otra historia, que no me acuerdo bien, la verdad, que pasó con el limpiador en las llaves? No, eso... ¿Tú te acuerdas de eso? No, eso sí que no me acuerdo. Pero mira, te voy a contar una historia de tu hermano que es súper súper graciosa, tío. Yo me acuerdo de... Bueno, esta es de tu hermano y de Soriano. Porque recuerdo que una vez tuvieron que ir a hacer un zurracapote a un partido de fútbol y el partido de fútbol creo que se canceló por incomparecencia del rival o... O yo de conocer. Entonces hicieron el zurra y imagínate, 30 litros de zurra o 50 litros de zurra, vete tú a saber. Y lo hicieron. Y claro, nadie se lo bebió, sino todo el mundo se fue para el colegio porque no había partido de fútbol y tal. Y tú imagínate, llegan los veteranos y le dicen, bueno, Pablo, Jaime, hay que llevar el zurra al colegio. Imagínate, desde Canterranas hasta el colegio andando con 50 kilos de zurra, tío. O sea, entre los dos y tal. Claro, ¿cuál fue la genial idea de Pablito y Jaimito? Pues beberse el zurra, que así pesa menos. Entonces, tú imagínate el jumerón con el que llegaron, tío. O sea, se bebieron, yo qué sé, la mitad del zurra ellos solos. O sea, tu hermano llegó con un pedo, que yo me acuerdo que yo estaba jugando al ordenador, tío, no sé qué coño estaría haciendo. Que, por cierto, tenía ordenador en novatadas, que no me lo explico nunca. Pero estaba con el ordenador, tío, yo creo que estaba haciendo una práctica de programación o de algo, y tu hermano entró, dijo, buenas noches. Se vomitó en la cama y se quedó durmiendo en la cama. Así de claro. Pero, claro, tío, yo dije, te juro por Dios que yo le toqué así con un palo, tío, después de un par de horas, digo, este tío ha muerto. Este tío está muerto, o sea, literal. Se había vomitado en la cama, tío, se había quedado cao y parecía un peso muerto, tío. Yo digo, joder, tú, es la... Y es la primera vez que yo veía que una persona estaba realmente, realmente muerta, tío. Y yo decía, joder, tú, chaval. Que el Soriano, obviamente, pues yo qué sé, estaría igual, pero a saber. Y Darías, los chaneles, que puedes definir quiénes son los chaneles si quieres. Claro. ¿Cómo eran de ese año de nuevo? ¿Cómo se definía un chanel en un año de nuevo tuyo? Hostia, tengo una anécdota, tío, de Nacho reventando de la cara a Luis San, tío. Y esto os lo digo en primicia, tío. Ojo, a ver. Sí, yo recuerdo. Pero tú imagínate Luisan en mi primer año, que era igual que yo, pero elevado a la vigésima potencia. O sea, era un pibe que venía de estar en el Escorial, en una residencia para niños, no sé cómo se llama, ¿vale? Pero venía de estar en el Escorial y tal, y venía de ser un gamberro, de meterse con todo el mundo y tal. Y yo recuerdo que a Nacho le sentó mal una movida que le hizo y tal, y le metió un puñete que lo dejó seco, tío. Y recuerdo que se empezaron a... Luego los tuvimos que separar, tío, pero... Hostia, digo, Nacho, que tú lo ves ahí, muy chanel, muy chal, le metió un directo a Luis Ángel que lo dejó cao. Vamos. Vamos por alusiones, vamos a tener que hacer un golfcast con solo con la gente que estás contando anécdotas. Primero vamos a localizar al tío este del Coba, que te hacía la cama y tal, y le vamos a entrevistar para verificar. Y luego, a ver si o Java o Nacho, que todavía están por pasar aquí, vamos a apuntarnos, como nos hacemos muchas veces, esta pregunta para hacérsela, a ver si se acuerdan y cuentan su versión de los hechos. Sí, sí, tú... O si pasó. Tú hazla que ya te digo yo que yo creo que ocurrió, vamos. Pero vamos. Lo de la anécdota de las llaves y la limpiadora, pues no recuerdo. No lo sé, tío. Se lo preguntaré a mi hermano a ver qué le liaste. Porque yo me acuerdo que algo hay ahí. Lo único que recuerdo es que creo que esa limpiadora, la de nuestro piso, se la terminó reventando un colegial. Pero ahí va. Pero no. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba, Daria? ¿Cómo se llamaba? Javi el piloto, tío. No, las limpiadoras, coño. La limpiadora. Uf, no me acuerdo, tío. No me acuerdo. Sí que tengo la cara yo pelo, también. Era morena. Pelo, tío. Oscuro. Sí, esa. Sí, pelo oscuro, sí. Sí, sí, pelo oscuro, muy denso. Una cara más o menos. O sea, yo te digo, cara de limpiadora. Limpiadora bonita, pero limpiadora. Tú que estás ahora de limpiadora también tienes cara de limpiadora ahora. Hostia, tío. No, pero joder, yo decía, coño, ¿cómo se podía ver? Pues sí, tío. Se rumorea, tío, que se la. ¿Y qué? Vamos, que no era Marta, que era gitana. No, que le terminó limpiando. ¿Te acuerdas de Russo, de Marta? Sí, claro. Era muy colega del Utrio, muy colega de ella. Era graciosa, se prestaba mucho a meter caña también. Sí, me rajaba bastante. Muy feo. Este cuarto es una mierda. Esas cosas. Eso es. Voy a hacer una pregunta ya clásica que le hago a todo el mundo y es un poco, después de la carrera, ¿tú crees que en la carrera aprendiste cosas que te hayan servido para estar donde estás? Claro, esto para ti es muy, joder, es un poco estúpida la pregunta porque es una carrera muy técnica, ¿no? Pero ¿tú crees que alguien puede acceder al puesto en el que tú estás sin tener la carrera de Teleco, por reformular la pregunta? Sí. Sí, y más siendo el puesto en el que estoy, que es venta, básicamente. O sea que yo creo que cualquiera puede acceder al puesto. Incluso tenemos gente que no ha estudiado Teleco como tal, o que no ha estudiado una carrera, o que ha llegado ahí pues con otras carreras y tal. ¿Que me haya aportado algo a la carrera? Pues te diría que más bien no, porque la carrera... O sea, la carrera, a ver, yo siempre lo he pensado, tío, ¿qué aporta una carrera? O sea, ¿qué aporta la carrera o qué aporta la Universidad Politécnica? Al menos en mi caso, ¿vale? O sea, la Universidad Politécnica al final es la más difícil de toda España, es una puta locura. O sea, hay asignaturas que aprobaba el 1%, tío, que aprobaban 5 de 400. Yo decía, tú, me cago en la puta. ¿Qué? ¿Tenemos a Sara por ahí? Sí, sí, está. Sí. Está Sara aquí. Dile que diga algo en antena. Nada, déjalo. Di algo, Sara. Dilo, Cafre, que es tu padre. Bueno, que... A ver, la carrera... Antes dice plata o plomo, papi, plata o plomo. No, a ver, sí, canaria y colombiana. Menuda... Me va a dar la juventud, colega. O sea, me voy a ir a la tumba rapidito. Que, a ver, la carrera en realidad no me aportó... O sea, para mi conocimiento del operador o de lo que estoy haciendo ahora, pues no me aportó nada, porque... De hecho, es que por ejemplo, MPLS, que es la red sobre la que se apoyan los demás servicios, pues no la ves en la carrera. Ves Frame Relay, ves ATM, ves redes de los años 80, de los años 60. Porque es lo que dijo Russo y lo que yo creo que siempre dicen los golfcas, ¿no? Que las universidades no van de la mano de la empresa, ¿vale? Ya. Tú aprendes cosas que luego, pues... No te sirven para el día a día, ¿sabes? O yo que sé, X25, que era una... yo me acuerdo de arquitectura de ordenadores, que veíamos una máquina que se llamaba Simplez o Algoritmez, que aquello... Yo me acuerdo de Antonio Moreno, si escucha esto se va a descojonar, pero me acuerdo de descojonarme, tío, de eso, tío. Es que esto no me sirve para nada, tío. Pero para nada. Sí, el típico software Paco que no se utiliza en ningún sitio. Y eso, además, es que no era ni software, es una máquina de estados. O sea, Simplez y Algoritmez es una máquina de estados. O sea, es todavía peor. Luego, recuerdo de programar en un lenguaje muy, muy, muy básico, ¿sabes? Como si fuera el lenguaje para programar lavadoras, ¿sabes? Y luego, a ver, lo que más me aportó la carrera, que esto sí es verdad, sí que tengo que dar la gracia a la carrera, es que, yo qué sé, tú me das un libro de... Y yo creo que esto le habrá pasado a más gente. Tú me das un libro de cómo montar un reactor, yo me lo estudio y te saco un examen. Te saco un 5. Lo saco, seguro. O sea, tú me das un libro, me dices, tienes un mes para estudiártelo o dos meses. Yo te juro que al final de los dos meses te saco un examen, el que tú me pongas. Me da igual. Hombre, sí. Eso es un poco, lo habéis comentado todos, bueno, todos los que tenéis carreras técnicas habéis dicho una cosa un poco similar, que os ha aportado el saber solucionar problemas. Eso. Es decir, el tener un conocimiento teórico y luego saber aplicarlo un poco a un problema que te puedan poner, ¿no? Sí, eso. O sea, lo que te aporta una carrera como Teleco, una carrera muy técnica, o yo sé, informática, o cosas, no sé, ya física, a lo mejor, aquí Junior lo puede decir, es que al final... tú eres capaz de resolver cualquier problema al que te pongan, no te ahogas, tío, no ese, no sé, tío, es como, te da igual lo que te pongan delante, que tú lo intentas resolver, porque sabes que en la carrera era así, en la carrera al final te meten unos palos del carajo, no te enseñan nada y al final te tienes que buscar tú mismo las habichuelas, y yo creo que eso es lo que más aporta a la carrera, que al final te vuelve un puñetero superhombre en el sentido de que te puedes meter cabezazos contra la pared y ya está, y saca y tirarla abajo. Pero en conocimientos como tal, no, la carrera no me aportó gran cosa. A lo mejor algo de programación que dimos y tal, pero bueno, no. ¿Tú estás de acuerdo con lo que dice Darius, Junior? ¿En qué parte? En la parte que dice de que, bueno, que te prepare un poco para esa... Para eso te dan los recursos para poder aplicar esos conocimientos, sacarte las castañas del fuego y luego poder resolver problemas técnicos, supongo. Sí, y yo lo que dije hace ya un montón de tiempo, no sé qué podcast fue o qué golf, pero que te da un poco, que te da una estructura de cómo resolver un problema. ¿Qué variables tienes? ¿Qué variables sabes? ¿Qué variables no sabes? ¿Y qué relación hay entre esas variables para poder obtener un resultado final? Y eso se puede un poco hacer para un trabajo, pero también para la vida en general. Es qué sé, qué no sé, y cómo, de lo que sé, cómo puedo obtener lo que no sé. Sí. Un poco, pues, o sea, esa estructura mental. Una hoja de ruta de qué necesitas obtener para solucionar X, lo que sea. Sí, o sea, el otro día, no sé si lo contaba de León, que decía, joder, mi letra es una puta mierda, o yo qué sé. Yo me acuerdo de currarme verdadera. Bueno, por cierto, lo de León es totalmente verdad. O sea, lo que contó el otro día de León, no me acordaba, tío. Ah, sí, claro. Esa anécdota hay que confirmarla. Yo había desconectado, tío. O sea, de León empezó a meterle un rollo, tío, al colega. Yo ya había desconectado hace media hora, tío. Mi cerebro se había aburrido y había ido a mi mundo, como siempre. Entonces ahí yo había desconectado y había dicho, sí, lo mismo que este. Y luego no había, luego pensé la respuesta y digo, no puede ser lo mismo, digo. Y ya como me metí en ese agujero, pues ya no sabía cómo salir. Y dije, sí, mi abuela también ha muerto. Y grande, Darius. Yo pensé el otro día en esto de la carrera y se me ocurrió otra cosa en la que indudablemente el 100% de las personas que hemos estudiado una carrera estamos mejor preparadas. Y es cuando después, más tarde, ya cuando somos mayores, alguien decide afrontar unas oposiciones, las que sean, X, con mayor o menor dificultad. Y es que ahí la gente que nunca estudia una carrera se suele ahogar bastante más. Y el que ya estudia una carrera sabe un poco el método de echarle horas, de seguir, de estar años haciendo lo mismo. Y ahí sí que creo que hay una ventaja sustancial en ese punto. No, yo... Sí, puede ser. Puede ser, pero al final estudiar, o sea, lo que es un método de estudio, de hecho hay academias que te enseñan un método de estudio. O sea, sí, pero no solo el método, el decir, oye, durante... Es que hay gente que no está acostumbrada a... Bueno, que no, por lo que sea, nunca ha ido a la universidad ni ha hecho ningún tipo de estudio y decir, ahora tengo un año entero en el que me voy a preparar para un objetivo que está a un año vista... Estructuralmente para la gente es muy difícil. La gente va a su trabajo todos los días, tiene cosas que hacer y decir, a partir de ahora tengo el 100% del tiempo disponible para un objetivo que está dentro de un año. Eso hay mucha gente que le resulta muy difícil. Pero tío, estás hablando de la gente del colegio y yo tardé 8 años en hacer la carrera. O sea, ¿qué método ni de mierda, tío? Si me dicen, no, tengo un año para estudiarme la asignatura. Tío, yo en mi primer año aprobé una. Y era... Claro, pero tú ahí eras nuevo, no habías estudiado la carrera. Ahora ya lo sabes. Ahora probablemente si te digo, tienes un año para estudiarte tal cosa... Probablemente no falles. No, probablemente sí falle. Probablemente. No me joda. Hombre, pero también es verdad, Bruno, que lo que dices tú es el espíritu ese de no desistir a lo mejor. Que tú incluso, aunque hayan pasado 6 años, 7 años desde que empezaste la carrera aquella época, seguiste y ya terminaste después, aunque sean 8 años o lo que sea, pero que seguiste con ese espíritu de no voy a dejarlo ahora, voy a seguir. Y creo que eso también te lo puede dar una carrera, que es un... Es a largo plazo y tienes que hacer como ese compromiso de estudiar tantos años y seguir, aunque las cosas no vayan bien, pues seguir para adelante, ¿no? Sí, es básicamente eso. ¿Cuántas veces suspendes un examen? Pues el que está habituado a esto, pues no se lo toma como una derrota personal. No es un gran fracaso suspender un examen, no es ningún drama. No. Sin embargo, hay gente que de mayor se mete a este tipo de cosas y para ellos es un mazazo terrible suspender algo. Cuando para ti, pues... suspendes, sabes que vas a poder tener otra oportunidad, no sé, te aporta, yo creo que ahí te aporta un bagaje diferente, pero bueno, puede ser cosa mía. Que sé, yo soy como el pichi, tío, a mí la carrera pues me costó bastante y claro, yo estoy delante del puto ruso que fue curso por año y tú, Junior, que eres un puto coco, pues, ¿qué os voy a decir, tío? Pues, ¿sabes? No, que no, me... no hombre, no, no, ahí no estoy de acuerdo contigo porque de coco nada es solamente que íbamos a clase y estudiamos más. Sí, simple y llanamente, no hay nada de coco. Claro. Yo creo que exactamente, sí. Pero mira, ya que acabas de nombrar al Pichi, ¿cómo fue entonces tu transición de estudiar en la carrera a trabajar? Y cuéntanos un poco qué haces trabajando realmente, cómo consigues todos esos melones y qué consiste tu trabajo a día de hoy. Hombre, por Dios, ¿no? Y la relación que puedas tener con Pichi, laboral. Bueno, luego espero que vayamos al tema de mi Erasmus de Chicago, que ahí tengo bastantes historias y algunas muy buenas. Bueno. Creo que algunas de ciencia ficción, pero bueno, siempre hay que amenizar al personal. A ver, el tema del trabajo. Pues yo, como siempre, o como la mayoría de personas, pues no tenía ni puta idea de lo que quería hacer. Una vez que salí a la carrera, yo estaba hasta la polla de la carrera, tardé 8 años. Yo me metí en la primera beca que vi, que era de BT España, ¿vale? Y luego me enteré que era una de las mejores becas, uno de los mejores sitios para trabajar y tal. Y recuerdo que me metí en venta, caí en venta por pura casualidad. O sea, yo no... Y esto luego tú lo piensas y dices, joder, esto no sé por qué, si es intervención divina o vete tú a saber... Pero yo caí en ventas, tío, y al final me encantó ventas. O sea, ventas requiere algo que no tiene todo el mundo, ¿sabes? O sea, requiere ese desparpajo, ese saber hablar, ese no trabarse, ese, no sé, tío, esa capacidad como de reacción que al final, coño, lo aprendes. Mira, el colegio, por ejemplo, me enseñó muchísimo en eso, en poder hablar, en no tener dudas y tal, en soltarme, no sé qué. Sí, es cierto que a veces me suelto mucho y los clientes pues lo flipan. Pero bueno, el que me quiere y el que no, pues no me quiere. Pero la mayoría de clientes me quieren. Yo creo que es porque me ven como medio retrasado y tal. Pero bueno, en principio, tío, yo acabé en BT, tío, en la parte de ventas y recuerdo de que me empezó a gustar muchísimo y tal. Ahí desarrollé un par de cosas, empecé a vender algo y tal. Y luego recuerdo que yo miraba los preventas, tío, y decía, joder, qué superhéroes, tío. Porque esta gente es técnica, pero también vende, tío. Y sabe muchísimo. Y tiene un saber estar y un discurso, tío. Yo quiero ser como ellos, tío. Yo quiero estar delante de un cliente, tío, y que joder, que me miren, tío, y que yo sepa de lo que estoy hablando, o sea, que esto nunca ha ocurrido, ¿vale? O sea, yo puedo engañar, pero no tanto, ¿sabes? Pero bueno, al final, yo qué sé, engañas un poco y tal, y recuerdo que miraba a la gente de BT y decía, joder, qué pedazo de cracks, tío, qué superhéroe, yo quiero ser un preventa, tío, quiero ser preventa y me voy a dedicar a la venta y a la preventa. Y recuerdo que la venta, tío, lo decía Pichi el otro día, tío, la venta es es muy mala porque dependes de un número y es muy buena, tío, porque te entra, es cuando tú ganas algo, ganas un algo gordo, tío, algo de millones, melones o yardas, como dice Guayar, joder, te entra ese mono, tío, te entra ese decir, joder, esto es cierto que detrás hay un equipo y tal, ¿sabes? Pero coño, lo he ganado yo, joder. Lo he ganado yo. Un tema menor, el equipo. ¿Perdón? No, digo que nada, un equipo, pero que nada. Solo ganas tú, joder. No, hay un equipo, joder, hay comerciales, hay gente de viabilidades, hay gente de diseño técnico, hay arquitectos, hay de todo, tío. Pero al final, coño, cuando llega el momento de la defensa del proyecto, tío, estás tú y el comercial. Ya está. No hay nadie más, no hay nadie por detrás. A veces hay un director y tal que te da un poco un soporte, pero eres tú el que tiene que convencer al cliente junto con el comercial, junto con los directores y tal. Y al final, coño, tu opinión cuenta y tú tienes que convencer al cliente para que te compre, ¿sabes? Y muchas veces, tío, tienes que inventarte cosas o tienes que intentar convencer al cliente en el mismo momento. Por ejemplo, el cliente me decía, hay clientes que me dicen, joder, pues el Rayblaze es una mierda y tal, porque se cae, porque es una solución técnica que depende mucho de la red de frecuencia, y qué pasa si llueve, y qué pasa si hay nieve y tal. Y ahí lo que le tienes que decir, cuando ya tienes un poco de experiencia y tal, es, no, bueno, señor, es que no pasa nada porque las antenas, los relaces tienen multimimo y tal, que es tienen varios haces de transmisión y recepción y tal, y digamos que cuando hay lluvia o cuando hay nieve, pues lo que se hace es que se aumenta la potencia del relace, o también aunque se pierda uno de los vanos, pues los otros 7 vanos pues están activos y tal, con lo cual usted nunca va a tener esa pérdida de capacidad, esa pérdida de potencia. Lo que os acabo de contar, pues coño, no me lo sé de memoria y tal, pero yo ahora mismo me acabas de convencer para darte todo mi dinero. No, o sea, ya. No he entendido nada que has dicho, pero te daría ahora mismo todos mis ahorros. A ver, Darius, espérate. Para la gente que no sabemos de esto, ¿tú qué vendes y a quién le vendes esas cosas? Se reducciona al más simple, por favor. Sí, yo ahora mismo vendo humo. Vendo humo muy caro. Vendo un humo, joder, pero ni Dudy, ¿eh? O sea, es acojonante. No, a ver, yo, a ver, y esto lo discutiré con Pichi, tío. A ver, Pichi vende cash y yo vendo melones, pero esto tiene su sentido, ¿eh? O sea, un operador, tío, es una cosa, y esto siempre Pichi lo dice, es un hijo de puta, porque un operador vende melones porque tiene la misma solución, pero multiplicada por 1000, porque son 1000 sedes. Un gran cliente como Enel, como el Ayuntamiento de Madrid, como ahora estoy con la Junta de Castilla-La Mancha y tal, pues tienen 1.200, 1.400 sedes. Que a 500 pavos por sede, pues 60.000 al mes, pues más o menos, yo no me sé los cálculos, pero imagínate, 60.000 al mes y por 12 son 720.000 y por 3 son 2.100.000. ¿Me entendéis? Entonces, un concurso de 3 años son 2.100.000, son 2 melones. ¿Pero qué vende? ¿Pero de qué concurso, Daria? O sea, vendo redes sobre las que se apoyan los demás servicios, y luego vendo también soluciones avanzadas dentro de las redes, ¿vale? Lo que es de Junior, espera, Daria, voy a traducir para el lenguaje de los cristianos. ¿Sabes cómo me imagino al Daria Junior? A ver. ¿Tú te acuerdas de esas personas que iban antes en el Estados Unidos antiguo, profundo, con un carro y vendían botellitas del agua que te curaba no sé qué y no sé cuánto? El agua milagrosa. El agua milagrosa. Pues Darius es un tío de esos. El que te pica en la puerta y te vende el agua milagrosa. Más que utiliza palabras técnicas para que no lo entiendas. Eso. Lo habéis dado, tío. Me habéis pillado. Pues el pinche es igual. El pinche es igual, pero en cash, tío. Pero él es pescadilla. Eso es. El otro día hablaba de los túneles IPC y la rotura de túneles en firewalls, tío. O sea, pero ¿qué haces hablando de esa mierda en el grupo de golfos, tío? ¿Qué, o sea, no me jodas, tío. Minucias, tío, minucias. Eso son cas. ¿A quién le interesa esa mierda, tío? O sea, y luego... ¿Y qué? Voy a soltar el palo, lo voy a soltar ya, tío, porque llevo todo... Llevo haciendo... No te cortes. No me voy a cortar. O sea... O sea, Pichi lleva 3 años, tío, viviendo de Netflix. Ya que no había quién le presentó Netflix. Pues Nacho el gemelo, tío. O sea, que pinche lleva 3 años viviendo de Nacho el gemelo, joder. Y luego, uno de los grandes proyectos por los que luego el tío ha ido ascendiendo y tal, y lo han nombrado tal y no sé qué, y ha cogido dos juniors de esos, que además una tiene unas tetas del carajo y no sirve para nada, y creo que al final pedir. Sí, tiene un Instagram del carajo, pero luego la piba no sabía lo que era la diferencia entre cobre y fibra, o sea, era estúpida completamente. Al final creo que la piba... Sí, eso sí, tenía un culito de la hostia. Sí, mi mujer me está mirando como hijo de puta. Darías desatado. No, sigue. Tío, es que, bueno, por Dios, que Pichi lleva 3 años, tío, viviendo de esa mierda, tío. Cada año, tío, le vende a Netflix, yo qué sé, 100.000, 200.000 euros en Switch, y su objetivo a lo mejor son 300.000 o 600.000, ¿sabes? O sea, no me jodas, tío. Hay que subirle los objetivos ya al Pichi, ¿no? No me jodas, ya basta de vivir de tus colegas, tío. Yo no voy al ruso y le digo, oye, tío, ¿tienes algún contacto en el ICEX? Y el ICEX acaba de sacar su concurso de móvil, ¿eh? Yo no voy a ti y te digo, ¿tienes algún contacto en el ICEX? No, tío, me lo curro yo, joder. Es más, aunque lo tuviera, se lo daba al Pichi. Exactamente. Para que hiciera ya sus 300k. Exactamente. O sea, se podría decir que Nacho le da a comer a Pichi prácticamente, ¿no? Hombre, Nacho. Ahora mismo Pichi está agarrado al bolsillito de Nacho. Eso. A los T-Bag. Eso lo sabe cualquiera, vamos. Vamos, que tú. Por resumir, tú te sientas a comer con los mayores y Pichi en la mesa de los niños. No, porque Pichi no cabe en la mesa de los niños. O sea, yo. Yo diría. Sí, bueno, no, Pichi. A ver, que Pichi sabe moverse. Y esto no va a ser una zanahoria, pero bueno, sabe moverse y tal, pero luego no. Es que no finaliza, tío. Yo recuerdo una vez que me dijo, joder, tío, Darius, he conseguido el contacto del mandamás y tal, de Mafre, no sé qué, que es un tío portugués y tal, es el CEO de Mafre, es el CTO de Mafre. Felipe Nascimento. Si quieres, busca a los rusos, que yo sé que lo estarás buscando ahora. Sí, sí, en ello estaba. Recuerdo que consiguió el contacto de Felipe Nascimento, tío, y me dijo, joder, pues he conseguido el grupo del contacto de Felipe Nascimento. Que lo he conseguido a través de mi padre y tal, no sé qué y tal. ¿Tú sabes lo que sacó de ese deal? Ni mierda. ¿Y qué hubiera sacado tú? Hasta los tuétanos lo hubieras sacado. Hombre, no, pero no voy por ahí diciendo que me voy a reunir con el CTO de Mafre. A mí qué coño me cuentas, tío. Ojo, no es CTO, es CEO. Bueno, CEO, exacto, el CEO de Mafre. Pero vamos, que sí, que me acuerdo que me decía. Pero entonces. Tú. Pero Daria. Entonces, para gente que está abajo de la cadena de comida, ¿no? Entonces, la pirámide este de la comida, de la gente que está abajo como Pichi, ¿cómo podría llegar a ser como tú? ¿Qué tendrían que hacer? Hostia, tío. ¿No? ¿Qué pasos hay que dar? Sé que sois uno de los de puta. Me calentáis para que suelte la mierda. Es que me toca la polla, tío, porque luego el Pichi me habla de sus movidas, tío, y le digo, pero es que... Yo al día, mira, y le dijo, se lo dijo una vez, tío, mira, al día que juegues Champions me avisas, ¿vale? ¡Oy, va, chaval! La frase está faltosísima. Joder, que tú estás en promoción y yo juego de la Champions, tío. El día que hables en M's, tío, el día que hables en Melones me avisas, tío. El día cuando tú... O sea, que no hay forma de que Pichi llegue a tu nivel, ¿no? Lo que quieres decir. Cambiándose de empresa, coño. Haber sido una puñetera bella, coche, cambia a fabricante o a cualquier otra movida o empieza a jugar las grandes ligas, tío. Yo qué sé, por ejemplo, Satec, tío. Mira, Satec, por ejemplo, el otro día ganó el concurso de la Junta de Castilla-La Mancha de 12 millones de euros. 12 millones de euros. O sea que Satec, tío, como empresa, tiene el potencial de ganar millones. Lo que pasa que ahí está el Pichi vendiendo 100.000, 50.000, 30.000 de un firewall. Venga, vamos a hacer una... Golfcast está aquí para hacer buenas acciones. Vamos a sacar algo positivo de esta situación. ¿Tú estarías dispuesto a mentorizar a Pichichi? A darle unas clases en cómo cerrar un deal o cómo ganar negociaciones duras y tal. Nah, yo no quiero perder el tiempo, tío. Yo creo que... Joder. Pichi tiene que aprender... Mira, es como cuando le enseñé a Pablo Guimerá, tío. Pichi tiene que aprender solo a volar, tío. Y luego ya, cuando quiera perfeccionar, tío, pues que venga a mí, pero... Hasta entonces, tío, deja... ¿Y tú crees que si se... si se pasa a tu compañía, podría aprender un poco más de ti, a estar cerca de ti y aprender esos movimientos tuyos. Joder, el hijo puta tuvo la oportunidad de estar en Vodafone, tío. O sea, él de comercial y yo de preventa. Y no lo cogió, tío. No cogió ese tren, tío. Pero tú imagínate. ¿Y tú crees que si le haces llegar una de esas tablets que nos está regalando los demás, le puedes tentar un poco a que se pase ahí contigo? Hostia. Además, ojo que tú, igual hay gente que no entiende los roles, pero que tú querías encima, tú ser el preventa y él el comercial. Sí, pero al final, yo te digo una cosa, mira, esto lo he aprendido y estoy ya fuera de coña, el preventa en privado no tiene tanto peso y tal. En la administración pública, que es donde estoy yo, tiene mucho más peso que el comercial, o sea, porque al final, en pública, y estoy ya fuera de coña de lo de Pichi, en pública existe esto, los denominados concursos, ¿no? Entonces, un concurso tú tienes que presentar una oferta y aparte luego te da unos puntos por valoración técnica que ya puede ser subjetiva o objetiva, ¿vale? Entonces, se convierte más que en una negociación o en algo meramente de precio, que siempre me dice Chango, pues eres un puto rata, eres un puto barato de mierda. No, o sea, tú tienes que ganar el concurso y para ello tienes que básicamente jugar al póker, tío, porque tú dices, o establecer una estrategia muy clara, de decir, joder, tengo 40 puntos objetivos, pues ¿cuántos voy a ganar aquí? Y si yo, imaginaos lo siguiente, si yo voy a ofertar 100 megas, ¿vale? Dentro de internet, 100 megas, pero si oferto 300, me dan 5 puntos. Vale, pero si ofrezco 300, el router es más caro. Con lo cual, al final, el precio por punto es lo que determina si yo me interesa la pena ofertar 300 o quedarme en 100. ¿Entendéis? Entonces, eso todo es un juego que lo hace el preventa. O sea, el preventa calcula el precio por punto, te dice cuánto es el coste y cuánto, y si puedes ofertar o no. Y eso, tío, es una partida, pero, al final. Y entonces tú, por ejemplo, con tus compañeros y tal, en los preventa y los ventas, ¿cómo crees que te ven a ti como compañero? ¿Cómo te calificarían? espera. Está así, bueno, creo que el otro día lo dije ya. Soy el preventa que dice, o sea, todo el mundo en la valoración que tuvimos así de nuestros compañeros, pues yo qué sé, Ferro, que es un compañero mío, dijeron, no, pues es un preventa muy técnico, es un referente y tal, el otro también, no sé qué, pues sabe mucho de switches y tal. ¿Sabes lo que me pusieron a mí? Me dijeron, genera buen ambiente. Estás demostrándolo ahora mismo, ¿eh? Sí, dijeron, no, genera buen ambiente y tal. O sea, técnicamente es bueno y tal, pero joder, genera buen ambiente. Y otro día lo pensé, tío. Hubo una persona que me dijo una vez, tío, que siempre hace falta alguien que genere buen ambiente en todos los grupos, ¿vale? O sea, el otro día me recuerdo que Simón, que era de BT, ¿vale? Me dijo, joder, yo cuando trabajaba en un integrador, pues recuerdo que echaron al típico que generaba buen ambiente y el resto del grupo se fue. O sea, se fue desmembrando y se fueron yendo a otras compañías. Porque ya el que generaba buen ambiente, o sea, la compañía al final en ventas es una mierda porque tienes un montón de presión y encima no, ¿sabes? Es jodido, tío. O sea, ventas es jodido al final. Tienes mucha presión. Ya. Bueno, pero entonces, Rubén, tú dices que, claro, buen ambiente y eso está muy bien, ¿no? Dentro de una empresa. ¿Y a Pichi cómo se conoce también por gente en el mundillo ese? ¿Qué opinión tienen de él? Hostia, tú lo que quieres es que atiza a Pichi, ¿no? Bueno, Pichi ahora mismo está en la UBI, ahora mismo, después del repaso que llevas. O sea, que ya atizar ya más o menos yo creo que es irrelevante. Bueno, no lo sé, tío. Dile, yo dejaré luego caer que hay cierta persona en Satec. Bueno, de hecho, fichamos a un tío de Satec, tío. Fichamos a un tío de Satec que se llama Carlos Pérez, ¿vale? Dentro de Orange, tío. Y lo primero que hizo, yo le dije, joder, pues Satec y tal, ¿conoces a Álvaro Serrano? Y lo primero que hizo fue descojonarse y decir, sí, es un fantasma. ¡Para! Yo ya descalificaciones de gente externa a este grupo, a alguien de este grupo, no las tolero. Aquí los únicos que metemos el palo somos nosotros, así que ese tío le puedes decir de mi parte que es mongol. No, pero bueno, o sea, que para que veáis que hay alguien, que hay gente de fuera que también conoce la verdad y no la que nos intentó vender durante su primera hora de Golfcast, tío, que eso fue lamentable. Movemos ficha. Se acabó tu esta ha sido tu blanqueo de imagen. Tu blanqueo. No, yo creo que lo mejor sería movernos ya al tema de Estados Unidos, que... Nos moveremos al tema de Estados Unidos si nos sale de los cojones. Que este es muy provocado. Este tío viene aquí a decir de qué tenemos que hablar. Pero bueno, chaval. Venga, Bruno, ¿qué hacemos? Y estoy descolocado ahora mismo. Tenemos el guión lleno de tachones, lleno... O sea, podemos irnos. Junior, te doy... Hay un tema un poco más de vida, más serio, y si no, podemos irnos ya al barro más asqueroso y más turbio de... Hostia, cómo me encanta el barro. Venga, dale. Ruso... Junior, lo que quiera Junior. Tenemos. A ver... No, lo digo, que tenemos una parte así más bonita y más tal, o tenemos ya la recta final del programa, que siempre son los temas ya de colegio mayor. Vale, venga, antes de meternos en mayor, una última pregunta, ¿vale, Rubén? Venga. Como el padrazo que eres, ¿qué consejo le darías? Cojan el... al ruso. ¿Qué consejo le darías a los otros padres de medio pelo, como de León, Noval, Amanjuí, Guimerá y demás? No, ellos no son padres de medio pelo. A ver, mira, ser padre al final, y esto no sé si lo dijo León el otro día, ser padre al final es cuestión de feeling también, tío. El otro día me decían, joder, pues métela a no sé qué colegio, o métela a no sé cuánto, o hazle no sé qué, o sácala ya al cuarto porque está durmiendo en tu cuarto y no sé qué, no sé cuánto. Mira, al final nadie te enseña a ser padre. Tú, bueno, Javi Caballeros ha leído un par de libros de cómo ser padre y tal, y la verdad es que me ha dado un par de consejos, pero, joder, no todo está escrito en los libros, tío, y ser padre al final no te lo enseña nadie. Y yo creo que siempre, como padre, tú crees tener, crees hacer lo correcto, ¿sabes? Y aunque parezca que no, tío, yo creo que si tú crees hacer lo correcto, pues ve a ellos, ¿sabes? O sea, no te dejes influenciar por lo que los demás digan, porque cada niño es un mundo, tío. Y lo que le ocurre al tuyo, pues no tiene por qué ocurrirle al de resto. Sí, escucha a los demás y tal, para ver los inputs y tal, pero no, ¿sabes? Pero, tío, siente a tu hijo, tío, empatiza con él y conócelo. Y una vez que lo conozcas, pues actúa en consecuencia, ¿sabes? Vale, o sea, me quedo con el consejo de que no todo está en los libros y que... Tú tienes que recibir el feedback de la persona que nace, o sea, del bebé o del niño, y a partir de ahí no está nada escrito, ¿no? O sea, que actúes sobre lo que ves. Sí, exacto, y que tío, que lo sientas. O sea, yo, por ejemplo, tío, el otro día hay veces que hay gente que me dice, lleva a tu hija al hospital, no sé qué. El otro día, yo qué sé, hay muchas cuestiones que yo pregunto a José Rogelio, que es básicamente el doctor de golfos. Probablemente bueno, en golfos somos todos doctores, perdona que te corrija. Bueno, en lo que haga hay gente doctora en filología eslava y... No, pero también yo soy virólogo también, experto. Y doctor, experto en sanidad también. Experto en sanidad, sobre todo privado. Y en subastas también eres experto. Y en subasta. Bueno, el caso es que lo que te quiero decir es que, por ejemplo, Doc me dijo, llévala al hospital. Una vez que tenía algo de fiebre, no me acuerdo qué coño tenía. Cuando empezó el COVID, tío. Cuando empezó el coronavirus me dijo, llévala al hospital, no sé qué. Digo, ¿qué coño lo voy a llevar al hospital, chaval? No, es que tiene fiebre y tal, no sé qué, se puede poner peor. Digo, ¿qué coño lo voy a llevar al hospital? ¿Estás loco tú o qué? Y al final no la llevé al hospital, tío, porque yo sentí que no debía llevarla al hospital. Entonces al final sí, mucha gente te dice, haz esto, haz lo otro, haz no sé qué, haz tal. O sea, hay ciertas pautas de los niños que sí que tienes que seguir, ¿vale? Pues yo qué sé, dale esto a esta hora, dale, yo qué sé, pues ponle, cambia el pañal cada 2 horas o chequea que el pañal esté bien cada 2 horas. Pero luego hay cosas, tío, que tienes que dejar fluir, que tienes que sentir a tu hija y tienes que ser tú mismo, ser un padre modelo, no sé, tío. No sé, ser tú mismo. Ahora bien, bebé, está bien. Ya ves, está bien. Hijo de puta que os estáis descojonando. Pero... No, para nada. No, pero es cierto. O sea, Ruso, tío, al final, yo te digo, el único consejo que te puedo dar, que yo creo que eres el único que va a ser padre aquí, Junior no se sabe, a lo mejor ya es padre por siempre. Sí, bueno, no, yo qué sé. No hemos contado el tema de la triple M, pero vale, esto luego lo editaréis en el... Eso, sí, ahí voy a poner la voz de Doraemon, como te dije antes. Nada, pero Ruso, en serio, ya fuera coña. Vale. De lo que te digan, tío, créete la mitad e intenta pensar por ti mismo y ser tú mismo, tío. Yo sé que es difícil, tío, pero hay decisiones que tienes que tomar. Lo llevo al hospital, no lo llevo. Hago no sé qué, lo meto en esta guardería, ¿no? Tío, al final, yo qué sé. No, la verdad es que ha quedado claro. Y de verdad me parece un consejo muy bueno y yo creo que me lo apunto y me lo interiorizo. Tú haz lo que creas correcto y seguro que la vida te lleva por el camino que es, tío. Vale, perfecto. Todo el mundo te dice, joder, pues llévalo a no sé qué, pues que aprenda inglés, que aprenda piano, que aprenda violín. Puta la mierda, o sea, yo qué sé, tío. ¿Sabes? Tú haz lo que creas correcto con tu hijo, tío, y los demás. Está claro que un idioma capitalista no lo voy a enseñar. Eso... Yo le enseñaría al chino, que ahora está de moda. Eso es. Bueno, cerramos tema paternidad. Junior, ¿quieres ir a algún tema un poco más oscuro? Bueno, nos metemos en lo que lleva el barro, vamos. Lo que quiere decir, si no hay suficiente barro hasta ahora, vamos a meter un poquito más. Y vamos, empezamos un poco con los deportes del mayor, ¿no? Y vamos a empezar un poco fuerte, ¿no? ¿Para qué empezar flojito? Venga, dale. ¿Cómo ponías el ranking de los deportes del mayor? Con el fútbol, baloncesto y el rugby. Uf. Pues mira que me estaba pensando la respuesta, tío. Y el otro día, o sea, estaba por pensar, por poner baloncesto primero y rugby segundo. Pero al final, bueno, ya se sabe que fútbol es el tercero, pero... estaba por poner baloncesto primero y rugby segundo, pero yo creo que voy a poner rugby primero porque lo que se consiguió, no voy a decir que lo conseguí yo porque no estuve en la final, puede que estuviera en la semifinal y lo hice de pena. Lo que se consiguió, tío, es digno de película. O sea, yo ayer, tío, me vi... No me podía dormir, tío, estaba muy nervioso por el Golfcast, todo hay que decirlo. Y me vi Facing the Giants, tío, me vi la de Enfrentando tus temores en español, Facing the Giants, enfrentándote a los gigantes, en Netflix, que habla sobre un equipo de fútbol americano de ligas menores, que al final llega al campeonato estatal y gana al super equipo con 84 jugadores y ellos tenían solo 32, ¿sabes? O sea, joder, tío, lo que se consiguió, tío, fue histórico, fue brutal, tío. 50 años de historia, ellos eran profesionales. La verdad es que también tuvimos bastante suerte en el sentido de que ellos tenían un equipo de mierda, que nunca había tenido tan mal equipo, digamos. El Pinky de 10 y toda la línea, de la línea no me acuerdo de nadie. ¿El Pinky o el Punky? Sí, exacto, el Punky, no el Pinky, perdón, joder. El Punky de 10 ese partido ya. No, el Punky de 10 y el otro, el Pre-Chose de 15, creo que jugaba de zaguero. Pero, joder, lo que se consiguió fue una auténtica burrada. Me acuerdo de estar. Vale, o sea, Rupi lo pones el primero. ¿No? Sí, o sea, yo estuve borracho una semana. Yo creo que. Vale. Y el fútbol es tu el ranking 3, indudable. El fútbol es que no consiguió nada, tío. O sea, mucho tal, mucho estrellita, mucho no sé qué, mucho que el fútbol es el deporte rey, no sé qué, que juega un montón de gente y luego no consiguen ni mierda, tío. Y luego ellos se escudan en que no, es que al fútbol juega mucha gente. Coño, y al rugby, o sea, en relación al rugby juega la misma gente. O sea, juega mucha gente al fútbol y juega poca gente al rugby. ¿Me entendéis? O sea... Sí, yo te entiendo, pero te entiendo además porque si me iría a la página donde tú miras jugadores por millón de habitantes, y entonces me quedaría mucho más claro. Partes por millón de habitantes. No, pero claro, el Utría dice, joder, es que al fútbol juega un montón de gente Y claro, entonces, claro, hay muchas más posibilidades de que te enfrentes a un tío que es muy bueno. Ojo, eso lo dijo Stifler, que Utrilla no pasó por aquí todavía. Tío, la rata, pero al final Utrilla también se basa en eso, ¿no? Es que el fútbol juega un montón de gente y es muy fácil que te encuentres con un tío mucho más bueno o un tío profesional. Coño, el que está delante tuya de rugby tiene la misma idea que tú o un poco más. O sea, que en equilibrio es lo mismo, tío. O sea, hay muy poca gente que juega rugby y hay mucha gente que juega fútbol. Coño, no sé. O sea, yo veo que a rugby, pues no teníamos ni puta idea. Al final se impuso al físico. Que por cierto, esto nunca lo negaré, tío, pero. Bueno, esto se está grabando, ¿no? Lo negaré, pero. Sí, sí, está grabando. Pero el Pichi ha triunfado en deportes por el físico que tiene. O sea. Yo lo tengo más que claro, tío. O sea, y recuerdo, y esto es un palazo, tío. Recuerdo un puto partido del Federado. Recuerdo que el hijo de puta me cerró, tío. Cuando yo estaba de ala, me cerró para que. O sabes que siempre corría de lado, tío, sobre todo los primeros años. Me cerró, tío, y le dijo Marina: pero Pichi, tío, pero ¿por qué corres de lado, tío? Es que cierras a Darias para cuando quieres pasar y tal. Y yo diciéndole, sí, sí, sí, sí. ¿Te ocultó? O sea, ¿podemos decir o podemos un poco inferir de tus declaraciones que te tapó tu carrera deportiva? No, o sea, yo siempre he sido muy malo en los deportes. Ahora tú le tapas la suya profesionalmente. No, exacto. Ahora entendemos la historia completa. No, pero el palo de Marina, yo quería sacar el palo de Marina, tío. Que Marina le dijo, pero tío, deja de correr de lado, choca de frente, tío, como un puto hombre, que se lo dijo una mujer, como un puto hombre, y pasa el balón, tío. Pero es que no cierres, tío, porque como corres de lado, que pareces un puto mosquito dando vueltas, como. Y entonces, claro, ¿qué coño? Aquí no. O sea, no se puede inferir a dónde coño quieres ir, tío. Yo creo que ahí Pichichi, como siempre, o sea, ahí te demostró, es una lección matemática. Él sabía que las opciones de hacer algo con esa jugada, si se quedaba con el balón, pues eran X. Pero es que si te lo pasaba a ti, seguramente fueran cero. Sí, sí. Entonces, pues, la mejor decisión era mantenerse él con la bola. X medio, digamos. Sí, la verdad que sí. No, yo soy muy malo en los deportes. O sea, siempre he sido muy malo. Tenía, joder, siempre que había que correr, tío, a mí me costaba un huevo, tío. Y eso que yo bajé, tío, puede ser de los deportistas que bajé a todos los entrenamientos, tío, a todo. Lloviera, hiciera frío, a todos los entrenamientos. Estaba ahí, tío. Y no mejoraba. ¿Puedes confirmar, un pequeño palito a nuestro invitado, ¿puedes confirmar que tú practicabas placaje con el saco del gimnasio? No, yo nunca hice eso. Lo que sí que puedo confirmar es que practicaba sacadas de medio melee, o sea, pases de medio melee yo solo en el gimnasio. Pues para que veas, te voy a desmentir en antena y voy a decir que yo te vi varias veces practicando placaje con el saco que estaba colgado encima. Hostia, pues no. Primero un hombro, luego el otro, recuerdo perfectamente, Darias. Pues no lo sé, tío, será. Yo es la verdad que no lo sé. Yo me acuerdo de practicar pases y recuerdo de cartón enseñarme a sacar la bola de la melee o de cualquier abierta, pero placaje. Sí, chiquilla era muy malo placando, tío. Ya me conoces, joder. Al final, bueno, pero. Y Darias, pero entonces, ¿cómo describirías tu carrera meteórica en el rugby? ¿Cómo, en pocas palabras, cómo la describirías? A ver, yo te diría, yo soy muy malo en deportes, ¿vale? Pero yo recuerdo que a partir de un cierto año el federado, creo que fue el segundo o el tercero, ya nadie me sacó del 15. Nadie. Siempre era la titular. Dios. O sea, que tampoco. Dios, o sea, declaraciones. Recuerdo Jordan, tío, intentar sacarme el 15 inicial y no me sacó. Increíble. Es cierto, Beijing. O sea, estabas escrito en piedra en el 15 inicial. Es cierto que Jensen en uno de los partidos me metió una hostia. O sea, me sacó, tío. Recuerdo que nos ensayamos y tal. Me sacó, me metió una galleta con la mano abierta y me dijo, reacciona. Y dije, sí, sí. O sea, me dejó tonto, tío. Ya no sabía ni dónde estaba. Si estaba en la zona de ensayo mía o en la suya, yo qué sé. No sabía ni a lo que había pasado. Me metió un bombazo y me dijo, reacciona, deja de ser el gilipollas. Y ya. Pero vamos, que no me sacó nadie el 15 inicial. Y ahí estaba. Malo y tal. Vale. Como, pues yo era como Capdevila, tío, que era muy malo, pero ahí estaba, en el 15 inicial. ¿Y tú eras un buen complemento para las estrellitas del equipo? No lo sé. O sea, había mucha estrellita en el equipo, eso sí es verdad. Había mucha estrellita. ¿Cuál dirías que fue que era tu gran aporte al equipo? Ninguno. Buen ambiente, ¿no? Sí, bueno. Un ambiente. Bueno, la gente luego se reía de mi partido y tal. Ya que sé, pues. Si habíamos perdido, pues bien. Si habíamos ganado, pues también bien. La gente se reía de mi gilipollas. O sea que tampoco, pues bueno. Ese era mi aporte. Luego, la verdad es que al final, al principio no sabía, no tenía ni puta idea de jugar y mi físico era malísimo. Luego al final, sí que más o menos cuando empiezas a entender cómo es el juego y tal. Y yo recuerdo un verano, tío, que esto le pasó también a Gárate. Yo recuerdo un verano que me metí, ya estaba hasta la polla, tío, fue después del salto a la rana y tal, de toda esta mierda, que llegó un momento que dije, mira, estoy hasta la polla, tío, yo quiero mejorar, tío. Y me metí en un gimnasio con mi sensei, que me enseñó jiu-jitsu, que esa parte no la hemos hablado, pero bueno, yo hice jiu-jitsu cuando tenía entre los 16 y los 18 años. Y recuerdo que me metí en un gimnasio con él y de 65 o 67 kilos que pesaba, pasé a 72, 73 kilos. O sea, ese verano volví hecho un toro. O sea, me metí de todo. Me metí polvo de estos de... Me metí creatina, glutamina, me metí de esto, ¿cómo se llama? Proteína de suero de leche. Además, joder. Ese verano me metí un montón de gimnasio y volví hecho un jodido toro. ¿Sabes? Que luego me acuerdo que la primera persona que me vio fue Carmen Gómez, que me dijo, joder, chaval, parece que estás inflado, tío. Pareces un arroz inflado y tal. Y dije, bueno, pues ahí estamos. Que me sirvió de poco, ¿sabes? O sea, me sirvió de bien poco. O sea, pesaba más, pero era... Es como pichi, tío, pesaba más y era igual, era más cono todavía. Bueno, bueno, bien, bien. Bastante interesante. ¿Y cómo definirías tu relación con Cartón, ¿no? Ese otro medio melé que compartía. Hostia, puesto Cartón contigo. Cartón para mí, mirad, hay una cosa que no hemos hablado, tío, pero... y esto quiero pedir perdón a la gente como Nacho, Michel y Chacón, que no los escogí como padrinos, tío. Y yo creo que de eso, por ejemplo, me arrepiento. Pero volvería a hacer lo mismo, pero me arrepiento. Porque cuando me dijeron de escoger padrinos para colegial mayor, yo escogí a gente que me hubiera aportado algo en el colegio, ¿vale? Que para mí hubiesen sentido, hubiesen representado algo en el colegio. Y recuerdo que escogí a tu hermano Guimerá por haber sido la primera persona y uno de mis mejores amigos en el colegio. Antonio Moreno no era colegial mayor en ese momento. Escogí a Guimerá. Escogí a Cartón por haberme enseñado muchísimo en el rugby, pues recuerdo que Cartón le dedicó mucho tiempo a enseñarme. No, tampoco sacó nada de mí, pero donde no hay no se puede sacar. Y después escogí a De León, por ejemplo, que me enseñó mucho en Teleco. Escogí a Ernesto porque nadie había escogido a Ernesto y me daba un poco de pena también. Y además, Ernesto, tío, yo tuve una relación muy buena cuando él se quedaba por las noches. Yo me quedaba con él estudiando o haciendo el crápula y tal, y cenando con él. Y recuerdo que escogí a cada uno de mis padrinos por lo que me habían enseñado en el colegio, por lo que me habían hecho, ¿sabes? Por lo que me habían hecho. Y recuerdo que mucha gente de mi año se lo tomó como una afrenta porque decía, joder, ¿por qué no me cogiste tú? ¿Por qué no me cogiste a mí, que yo era tu amigo? Y dije, es que los padrinos representan, o deberían representar, en mi opinión, algo que te hayan aportado del colegio. O sea, del colegio. Y recuerdo que Cartón lo escogí por todo lo que me apartó de rugby, tío. Yo a Cartón lo admiraba, tío, y lo admiro como jugador de rugby. Y recuerdo que intentaba pues aprender mucho de él, tío. Porque, bueno, era... Ya. No, sí, tienes razón. No, es verdad. Vale, había gente... No, termina. Bueno, que había gente que escogió los padrinos de, pues siendo sus colegas y tal... Pero yo fui un poco más allá, o sea, yo intenté darle significado a los padrinos, así, no sé cómo explicarlo, tío. A ver, bueno, vamos a ir ya con la recta final, Darias. Hoy ha ido sobrado de palos el podcast y vamos, como siempre, tenemos un protocolo de acabar el Golfcast. Y la primera parte es el juego del siniestro que instauró Ramón. Vamos a empezar primero por un detalle de ti. Esto lo dijo el Pichi. Un detalle de ti que no conozca a nadie. Puede ser una afición, lo que sea. Algo. Un pequeño detalle de ti que no sepamos ninguno. Pues. Estaba pensándome un montón de tiempo en qué podría contar y tal. Y una de las cosas que no conoce nadie es que yo digamos que tengo mucha dificultad para cogerle cariño a alguien. Uh-huh. O sea, tengo esa dificultad para que yo de primeras, pues lo veo y tal, y bueno, me puede caer bien y tal. Incluso hay gente que me cae muy bien, pero no es mi colega, no le he soltado mis secretos más íntimos. O sea, ahí tengo varios secretos más íntimos que incluso aquí en el aire no los puedo soltar porque son vale. Sí, mío. Y me cuesta mucho soltar, digamos, soltarme para contar esos secretos. Aunque vosotros creáis que soy una persona muy extrovertida, que lo suelto todo, que no tengo filtro, que no hay nadie al volante dentro de mi cerebro. Hay secretos, tío, que nadie conoce. Que solo conoce a Antonio Moreno, algunos Jaime Guimerá y Chacón, por ejemplo, también conoce a algunos. Pero es que Nacho creo que también conoce. Bueno, Nacho lo conoce todo, pero Nacho, si no lo conoce, me lo saca, no sé por qué, pero Nacho los conoce todos. Pero, o sea, hay secretos que nadie conoce, tío. Y aunque... Vale, nos quedamos con ese detalle. Que si no sigues, igual nos sacas aquí algún secreto que igual no quieres contar. No. Porque Junior y yo somos interrogadores de la CIA, del KGB. No, pero no puedo contaros nada. Vale. O sea, que te cuesta cogerle cariño a las personas. Sí, vale. Secreto. Ahora vamos con el siniestro. Tienes que dar un siniestro y unas pistas, que no tienen por qué ser tres, pero bueno, alguna pista para que puedan los golfos adivinar. Vale, el siniestro es de mi año, ¿vale? Entró en mi año. Uh-huh. Es de Potes, Cantabria. Uh-huh. Y le encantaba la música, pero nunca quiso tocar un instrumento. Es más o menos como tú, que tú también te encantaba la guitarra y una vez te propuse tocar en el concierto de Nebrija y me mandaste a la mierda. Sí, eso. Ahí te reconozco que a mí siempre me gustó la música, tocar la guitarra, pero en privado, me muero de vergüenza. Ay, Dios. Y eso que te lo propuse varias veces. Pero bueno. Cierto. O sea, es un tío de Potes, Cantabria, de tu año, y que le gusta mucho la música. Sí, efectivamente. Y yo creo. Vale, venga, vamos a dejarlo ahí, no vamos a decir nada más, que si no, igual es demasiado fácil. Veremos. Darias, ¿qué pregunta quieres que le hagamos al próximo invitado? Pues, digamos, como, la verdad es que no sé, tío, si pudieras cambiar un aspecto físico tuyo, ¿qué cambiarías? ¿Vale? Vale. ¿Puedes ser más alto, más bajo, más gordo? ¿Vale? ¿Qué cambiaría? ¿Vale? Perfecto. Apuntado, ¿no, Junior? Todo apuntado, bien. Venga. Y ahora ya, para terminar y para agradecerte el ratito este que nos has dedicado, dentro de lo que es, pues una casa con una niña que hay que atender y tal, ¿qué tema quieres que pongamos ahora mismo para despedir este programa? Hombre, en honor a Lazy Gun y en honor a ser batería, el tema que más me ha gustado tocar en mi vida ha sido Rock and Roll Star de Oasis. Y recuerdo temazo. Recuerdo que en Lazy Gun empezábamos con ese temazo. Y el mejor tema, o sea, la mejor vez que lo han tocado, yo creo que ha sido en el live de Manchester de 2005, que me lo pongo siempre que puedo, tío. Me lo ponía ahora que antes del Golfcast me lo he puesto y tal. Y ese live de 2005, el Rock and Roll Star, me encanta de Oasis. Pues ahí está el live. Ahí está el live con los Mancunians y estos golfos de hermanos Gallagher. Te despedimos, Darias. Mil gracias por estar hoy con nosotros. Gracias a vosotros. Gracias a mi compadre Pablo Guimerá por estar hoy también con nosotros en este podcast tan tapadura, como diría Pipo. Tapadura, efectivamente. Muchas gracias, Rubenillo. Venga. Gracias, Rubén. Y nos despedimos con este temazo rock and roll star de Oasis. Hasta la próxima, golfos.